You. Barrio Canino. Barrio Canino. Bueno, muy buenas, bienvenidos, hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. Muy buenas, bienvenidos a Agora Sol Radio, emisora libre, autogestionada y asamblearia. Muy buenas y bienvenidos a Barrio Canino. Hoy programa 192, hecho 100% con carne de perro, falsa y con denominación de origen en el extrarradio madrileño. Hoy nuestro programa 192, probablemente uno de los programas más acalorados aquí en el estudio de todo este año. Este programa 192 va a ser un monográfico histórico musical a base de chascarrillos que va a hablar sobre el tema central, los falsificadores. Gente que falsifica bien por disidencia política, bien por entretenimiento, bien por supervivencia o por cualquier otra razón. Nosotros y vosotros seguro que también sois falsificadores. Empezamos. Alive, doctor Harry, seguimos vivos. Hola Juancar, ¿cómo estás? Hablando de falsificadores, hoy tenemos que empezar con el falsete más conocido de la historia de la música. Así es, Juan Carlos, así es. Los Bee Gees con el falsete más conocido, falsete, juego de palabras. Y luego me decís a mí que se hago cosas raras con la música, en fin. Aquí se imposta todo, hasta la voz. Estamos hoy además en la mesa reunidos tres hermanas Jeep. Vamos a cantar y vais a alucinar, no digo más, aquí lo dejo. María Canina, muy buenas tardes, hija del rock and roll. ¿Qué tal? Buenas tardes, hija del rock and roll y de los Bee Gees, ¿eh? Has empezado aquí que te cagas de bien con esta canción para ser viernes. Hoy tenemos en el estudio a Patricia Orrillo Canina, de Todos los Santos. Totalmente, y además después de haber visto aquí a Harry subido encima de la mesa y bailándose el Staying Alive, ya he visto todo lo que tenía que ver de los caninos. Marcando paquete y patilla por igual. Voy a tomarlo como lema, paquete y patilla. Os recordamos los métodos de contacto con este programa, los métodos de contacto verdaderos. Todo lo demás que vamos a contar en este programa es falso, salvo las historias. Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram y en estas cosas. Nos encontráis también en nuestro correo electrónico barriocanino@agorasolradio.org. Y también tenemos por ahí nuestro blog, donde podéis encontrar los 191 programas anteriores a este, barriocanino.blogspot.com. ¿No se os ha ocurrido que el tema del falsete esta gente era precisamente por el paquete apretado? Puede ser. Pues claro. Los Bee Gees con su falsete, Milli Vanilli con sus voces que no eran suyas. Los Monkees, el grupo que surgió para un concurso televisivo y que luego era más falso que un duro de madera, pero vendió mogollón de discos. Y muchas historias hoy que, bueno, pueden estar dentro del imaginario político anarquista, pero también pueden caer en otro terreno de la supervivencia de barrio, el chascarrillo de chavalillos o el mangoneo por afición. En resumen, barrio canino. Pero sea como sea, esto tiene que empezar con una canción que hable de perros. En este caso hoy, perros falsos. Vamos allá, pues perros falsos. Hemos escuchado a los Bee Gees, estamos escuchando ahora de fondo a los Monkeys, escucharemos a los Milli Vanilli, no, no os olvidéis, no os preocupéis, tenemos sitio para todos. Pero hay que empezar como siempre con un tema canino. Y hemos encontrado una canción que nos viene al pelo. El tema se llama Fake Ass Punk Bitch. Y bueno, pues lo traducís en vuestras casas, porque, en fin. Fake, falso, ass, culo. Punk, pues ahí lo que es, todos, con cresta en la cabeza, y lo de bitch, bueno, ya sé, como puta, así, en plan insultante, ¿no? Sí, que no es playa, vamos. No es playa, es con la I, latina. En fin, Fake Ass Punk Bitch, es un tema de Mad Dog, literalmente perro de barro, o sea, lo tenemos todo. Es el perro más sucio y el perro más guarro del lugar, y además, también el perro más tramposo al margen de la ley. En este programa todo lo que vamos a contar, como os ha dicho Juancar, puede ser falso o puede que no. O como dice nuestro ex presidente de gobierno y potencialmente posible presidente de gobierno, todo lo que vamos a escuchar hoy es salvo, excepto algunas cosas. Mad Dog, Fake Ass, Punk Bitch. You rub against the grain, don't expect a splinter. You shave your head again. West. You got no mean of calm. Never seen you quite like this. You go on like a petrol bomb. You go on like a petrol bomb. But don't you ever forget anyway. Don't you ever listen. Don't you ever forget anyway. Don't you ever listen. Why don't you ever forget anyway. No hemos comentado nada acerca de la banda Mad Dog. Os desafiamos. Buscadlos en internet. Vais a encontrar al menos tres. Unos canadienses, unos norteamericanos y unos ingleses. Elegid el que más os mola y hacer por otro la historia. Esto va de falsedad, ¿no? Pues ala. Es un poco el dónde está la bolita, pero del grupo, ¿no? Exacto. Trillerismo canino. Avanti, popolo. Bueno, el hecho de que yo vaya a presentar este programa sobre falsificadores, no sé si entenderlo como algún tipo de insinuación hacia mí. Esto me hace sospechar. ¿Cuántas cuentas fake tienes en Twitter, Patrio Rillo? Es algo que no debería confesar. Pues empezamos. Falsificadores. Etimológicamente, el programa de hoy no tiene ninguna complicación. Todos sabemos lo que es falsificar. Fabricar algo falso, falto de ley, hacer una cosa falsa que solo aparenta ser real. Un falsificador, aquel que falsifica. Uh-huh. Ahora bien, ¿qué se falsifica? ¿Por qué se falsifica? Se falsifica todo lo falsificable. Se pueden falsificar documentos, que quizás sea lo más clásico, pero también se pueden falsificar obras de arte, identidades. ¿Quién no le gustaría falsificar su identidad o tener otra? También se pueden falsificar productos comerciales. Es algo que vemos todos los días. Esos productos que hay gente que no sé por qué tiene tantas ganas de comprarse bolsos falsos. Pues porque son más baratos. Sí, pero... pone Chanel, pero en realidad sí, pero que yo no me los, no me los compraría ni los auténticos. Es que no entiendo el... Voy a empezar a contar la primera anécdota. Durante muchos años estuve trabajando con unos zapatos que mi padre me había dado. Y yo estaba muy contento porque eran muy cómodos y agradables. Y dije, claro, que son de marca, son Martinelli. Y después de 4 años llevándole me di cuenta que se llaman Marinetti. No había leído bien la etiqueta. Hasta yo me confundí. En fin, eran igualmente cómodos. O sea, que en toda la falsificación también hay una hay un tema subjetivo, ¿no? De cómo percibimos la falsificación. Bueno, pues llevado esto al extremo de la gente nos lleva a quien ha llegado a falsificar su vida entera. Y a lo mejor alguno de nosotros, los que estamos aquí en los micros, somos uno de ellos, no lo sé. Luego hablaremos más a fondo de estas personas que han llevado estas vidas interesantes. No solo nos importa qué es lo que se falsifica, sino también el por qué se hace. Hay muchas falsificaciones que han tenido una intencionalidad política. Falsificaciones durante la Guerra Civil y posteriormente durante la represión franquista, bien para huir de esta represión o bien para luchar contra la dictadura. Hablaremos de varios de estos casos de falsificaciones muy presentes en el ámbito literario. Uy, literario. También, también. También en el ámbito. Acuérdate de Ana Rosa, perdón. Dale, dale. Ama Rosa. Para no confundir, no confundamos. En el ámbito libertario, también en el literario, pero en el libertario, como método de oposición al régimen con capacidad de causar el máximo daño posible en lo económico sin arriesgar la vida de personas inocentes. Pues la falsificación como herramienta de lucha contra el sistema ha llegado hasta nuestros días. No es exclusiva del franquismo, por supuesto. Nos encontramos con falsificaciones muy profesionales, pero también con su versión de barrete, que seguro que muchos de vosotras habéis practicado de una u otra forma. Hay mucho sabotaje urbano cotidiano y de barrio basado en la falsificación de poca monta. Segundo ejemplo, y este es más triste y lamentable todavía. Me compré una camiseta de buen algodón, todo hay que decirlo, muy mona, así que ponía Jamaica, ¿no? Así en grande, ¿no? Muy chulo, bien bordada y tal. Y una camiseta, digo, qué baratita, qué bien, ¿no? Y pone Jamaica aquí. Y después de llevar unas cuantas veces, me paran y me dicen, llevas una camiseta que pone Jamica. Y digo, coño, sí, ¿verdad? En fin, eso no hacía falta falsificar, se les olvidó poner la letra, la A de en medio, que ponía Jamica, ¿no? Pero eso es, hay una cuenta en Twitter maravillosa que era hace fotos de cosas que tenían que ser de una forma y se han hecho de otra, pero por error, ¿no? Y entonces, tu trabajo era uno, pero lo has hecho mal. O sea, ni siquiera es una falsificación por una intencionalidad. No, que eran letras grandes y bordadas. ¿Se te ha olvidado bordar una A entera? Bueno, en fin. Claro, porque Jamaica no es una marca, ¿no? No, es un país, pero Jamaica no es nada. Porque los polos esos Lacoste los falsificaban y los ponían con otros nombres, pero el nombre de un país no tiene mucho sentido. Bueno, será un error de imprenta, qué sé yo, ¿no? Pero... Yo que soy lerdo que no sé leer también. Bueno, tú leíste Jamaica y ya está. Eso es. Seguimos. Hay muchos otros motivos para falsificar. El lucro personal, el timo vaya y, ¿por qué no?, también la diversión. Amigos y amigas, ¿quién de vosotras no ha falsificado la firma de sus padres en el cole? Un justificante médico, un bono bus, que cada vez todo esto es más difícil de hacer, creo yo. Daremos hoy pistas. Hoy explicaremos cómo. Un título que avala una línea de currículum vitae. Bueno,

los países en vías de desarrollo. Estados Unidos, país responsable de una cuarta parte de las emisiones planetarias de gas carbónico, no es un modelo de referencia. Tenemos que tener otro impuesto, pero bastante impuesto, mucho más en investigación y desarrollo. É sempre mais fácil empurrar com a barriga e deixar o abacaxi para os netos. Mas enquanto o mundo continua parolando, o termômetro e a água vão subindo. Ay, todo es mentira, decía Manu Chao, y la verdad es que parte de verdad está ahí dicha. Vamos a hablar, decíamos antes, decía Patricia, de ciertas personas que llegaron incluso a falsificar su vida entera, y de las que luego incluso es difícil, una vez que empiezas a rastrear su biografía, es difícil saber qué es cierto de lo que se llegó a contar de su vida y qué es falso, porque al final toda su puñetera vida fue una auténtica falsedad. Hoy he visto, justamente hoy, un documental que hablaba sobre el famoso atleta Jesse Owens, aquel que ganó 4 medallas de oro en las Olimpiadas de Berlín del 36. Pues este tío se dedicó a contar durante los 40-50 años después de ganar las Olimpiadas su vida, y cada vez se iba inventando más cosas. Entonces este documental salía diciendo, no, si es que este tío contaba que el atleta alemán contra el que había competido le había escrito cartas y que eran colegas, y que desde la Guerra Mundial de la Trinchera le escribió una carta diciendo que fuera a ver a su mujer. Mentira. O sea, ni el tío estuvo en la guerra donde escribió, ni le escribió ninguna carta, ni nada de nada. Pero el Jesse Owens, que se montó toda una vida alrededor de esta... Porque lo único importante que hizo en su vida, es decir, como atleta, fue ganar las 4 medallas de oro en Berlín 36, pero cuando llegó a su país, en Berlín todo el mundo le aplaudía. Cuando llegó a Estados Unidos, era un negro y tenía que sentarse atrás del autobús y nadie le hacía ni puto caso. Entonces el tío se inventó toda una vida fantástica para poder tener algo de relevancia. Vidas falsas. Algo así hizo el personaje del que vamos a hablar ahora, pero con el añadido de que este se forró. O sea, no era para conseguir notoriedad, sino para conseguir forrarse como nadie. Porque no era negro. Este no era negro. Ah. Y de hecho, dentro de sus falsedades acabó siendo hasta un aristócrata cuando no lo era, pero él vale con que lo digas y al final pues lo acabas siendo, si lo dices mucho. Bueno, hay que tener en cuenta que nosotros, de personas que digamos que viven del cuento, que sería una forma de un equivalente de todas estas vidas fake, tenemos unos cuantos, ¿eh? Sí. Quiero decir que cuando hablamos de gente que se inventa las vidas, ¿qué tiene de verdad el decir que desciendes de tal familia o que tienes tal apellido, ¿no? Es decir, ¿hasta qué punto no es, al final es todo eso es una construcción para vivir del puto cuento? Pregúntese a la Galletana de Alba. Vamos a hablar de alguien que se inventó toda su vida, pero además es que él sabía hacer algo con cierta habilidad por encima de la media. Vamos a hablar de Elmir de Hori. La vida de este hombre la tenéis en un documental de Orson Welles, parte de la vida de este hombre en un documental de Orson Welles del año 75 que se llama F for Fake, F de falso, y que además tenéis en YouTube entero, en versión original subtitulada castellano. Y la verdad es que recomiendo enormemente ver ese documental porque es glorioso todas las cosas que cuenta. A mí me parece increíble el nombre ya. O sea, Elmir de Hori, pero... Elmir de Hori. Seguro que tiene una lectura, seguro que es una construcción. Es uno de los nombres que utilizó, es el que más utilizó, pero tenía, me parece que eran 15 nombres distintos, Elmir de Hori. Ninguno de ellos era verdadero, o sea, el nombre verdadero prácticamente nunca lo iba a utilizar. Se sabe muy poco de la vida de Elmir de Hori hasta casi los 40 años. Este hombre nació en 1906 en Hungría. Él era hijo de judíos, él era judío y además era homosexual. Y bueno, pues acabó en un campo de concentración durante la Segunda Guerra Mundial, un campo de concentración nazi, del que al final él consiguió falsificar su identidad y se hizo pasar por cristiano. Y al final consiguió salir del campo de concentración. En otras épocas de su vida, por lo visto, también fue calvinista. O sea, este fue un poco lo que decíamos antes. Va interesando a cada momento. Cuando él salió del campo de concentración, sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial, volvió a Francia con una identidad que ya le acompañaría casi, bueno, hasta el final de sus días, hasta el día que vamos a desvelar el final de la historia, hasta el día que se suicidó. Y ¿suicidio fake? No, bueno, ahí está. Y este hombre se dijo que, bueno, pues él era húngaro, en eso no mentía, y que provenía de una familia aristocrática. que su padre era una importante personalidad del Imperio Austrohúngaro y su madre además pertenecía a una de las familias de banqueros más importantes de la historia de Hungría. En el año 49 no había Google, entonces nadie lo podía comprobar eso. Así cualquiera, no es que soy de los de Hori de toda la vida. En realidad el Mir era pintor, era el tío pintaba y pintaba muy bien, pero no consiguió absolutamente ningún reconocimiento con sus pinturas. O sea, sus pinturas eran despreciadas, como Jesse Owens al volver a América, pues a este le pasaba, ¿no? Él pintaba cuadros y no vendía un puñetero cuadro, nadie valoraba las pinturas de Elmir, hasta que se le ocurrió firmar con otra firma, más conocida, Picasso. Por ejemplo. Entonces vino una turista británica para la lección del estudio de Elmir y dijo... Qué bonito Picasso tienes ahí, dijo. Claro que sí, es un Picasso. Y ahí se dio cuenta de, y lo vendió. En el año 46 él vendió su primer Picasso falso. El Mir nunca ha reconocido ser falsificador de obras de arte, a pesar de que en la historiografía se le reconoce como el mayor falsificador de obras de arte de la historia. Y se piensa que ha falsificado más de 1000 cuadros. Él decía que él pintaba a la manera de... A la manera de Picasso, a la manera de Modigliani, que era una de sus especialidades. Y firmaba también a la manera de... Firmaba a la manera de... Entonces, claro, sus cuadros firmados por Elmir no valían una puñetera mierda, pero claro, si firmas como Modigliani, la cosa va mejorando. Y bueno, pues Modigliani, Matisse, Renoir, Cézanne, había una serie de pintores que a él se le daba muy bien pintar a la manera de... Y empezó a vender cuadros. De hecho... O sea, el tío realmente era mejor que todos los otros porque era capaz de pintar como todos los demás. Claro, claro. O sea, en realidad cuando nos ponemos a... Es como David Aristegui Canino, no puede parar de crear, ¿sabes? No solamente era capaz de pintar a la manera de los demás, sino de hacer creer a los expertos, y este era uno de los caballeros de batalla del Mir de Hori, de hacer creer a los expertos de los museos más importantes del mundo que esos cuadros eran verdaderos. Entonces este hombre, bueno, la historia es larga y es truculenta, no vamos a entrar tampoco en demasiados detalles, sobre todo, ya digo que hay un documental que lo cuenta bastante bien. Este hombre se fue a Brasil, colocó cuadros en Río de Janeiro, en los museos más importantes, viendo que colaban por allí, se fue a Estados Unidos, estuvo en Chicago, estuvo en Nueva York, y en los museos más importantes de arte del mundo, colgaron por aquel entonces cuadros de Elmir de Hori diciendo que eran verdaderos. Había prácticamente cuadros en todos los museos más importantes. Estuvo luego en Londres, estuvo en París, estuvo en Bruselas. En un montón de museos exhibían cuadros y él se vanagloriaba de decir: todos estos tienen cuadros falsos pintados por mí y los cuelgan como verdaderos y la gente los admira. La gente admira mis cuadros. Claro, claro. Entonces, bueno, uno de sus caballos de batalla era decir: ¿qué es? Depende de qué depende que un cuadro sea verdadero o sea falso. Si yo lo firmo con mi firma, sería verdadero porque lo he pintado yo, pero entonces no vale una mierda. Y si pongo Modigliani, entonces es falso. Y vale un millón. Y vale un montón. Entonces dice, ¿por qué? Porque hay un experto que dice que esto es verdadero, esto es falso, y estamos dando demasiado poder a la opinión de una persona. Y entonces su caballo de batalla era ridiculizar a los expertos. De hecho, él, una de las cosas también que hacía en las fiestas de Ibiza, pintaba Picassos y luego delante de todo el mundo los quemaba. Porque el arte no vale una puta mierda. Y quemaba Picasso. Ese es mi Elmir. Qué grande. Bueno, puso en jaque al mundo del arte con sus falsificaciones y la verdad es que hubo un momento ahí de que todos los museos se pusieron en pie de guardia porque habiendo detectado una falsificación y siguiendo el rastro del marchante que había colocado la falsificación, se habían dado cuenta de que ese marchante era uno de los mayores proveedores de los más grandes museos de todo el mundo, ¿no? Y entonces, bueno, pues empezaron a salir obras de arte. Empezaron a rascar ahí la pinturilla. Las primeras de todas, Elmir decía que él las vendía de su colección privada, de su familia, aristocrática. Y entonces él vendía y por eso tenía tantos Modiglianis, claro. Del palacio. Era palacio, sacaba uno de ahí del váter que tenía un Picasso ahí. Véndelo. Uno de los primeros marchantes con los que él trabajó le colocó varios Modiglianis y algún Matisse. Entonces el marchante le decía: ¿tienes más Modiglianis? Sí, tengo más Modiglianis. Tengo otro dos, Modiglianis. Tres, ¿cuántos quieres? Toma, me los quitan de las manos. Claro, el mundo del arte está lleno de haber de rapiña. El marchante luego vendía a su vez los cuadros por más valor de los que se los pagaba a Elmir. O sea, que el que más dinero estaba ganando con los cuadros era el marchante. Era un perro. Pero sí que era un perro. Los cuadros seguían siendo falsos, ¿no? Entonces, cuando al final acabaron mal, Elmir y el marchante, y Elmir le dijo: me tienes que perdonar porque te he vendido cuadros falsos, te he estado puteando, te ha arriesgado tu reputación ante los museos a los que estás vendiendo, porque los cuadros que yo te estoy pasando son falsos, y me quiero disculpar y te voy a devolver en un cheque todo el dinero que tú me has pagado por los cuadros porque eran falsos. Entonces le di un cheque que era falso también. Y nunca pudo cobrar el cheque y ya se quedó ahí la historia. Bueno, hay muchas anécdotas en la vida de Mir de Jori. Hay un biógrafo, bueno, es para que la investiguéis un poco más, un biógrafo que contaba también la vida que el Mir quería que contase de él. Entonces el biógrafo también era falso. Y este hombre al final, en la época final de su vida, en los últimos 10 o 15 años, él se estableció en Ibiza, él se vino de París. Ahí quería llegar yo. Has mencionado Ibiza y al Mir de Jori, pero este hombre ya, ¿en qué años estaba en Ibiza este tío? Pues al final se suicidó, yo creo que fue en el 76, y yo creo que llegó a mediados de los 60 ya a Ibiza. Ibiza es ahí está lo mejor. Está el Mir de Jori quemando cuadros, pochulos, no sé qué tal. Y de hecho él, su mansión, porque claro, este vivía en una mansión, este tío tenía mucha pasta. Él era uno de los reyes de la fiesta, o sea, era el pocholo de la época, uno de los reyes de la fiesta de la incipiente jet set europea que ya estaba en Ibiza. Claro, los hippies ya habían pasado y ya estaba ahí. Ya estaba él y mucha gente del norte de Europa, y mucho francés, mucho británico, que se juntaban, gente de la alta sociedad, aristócratas, algunos verdaderos, otros falsos, como el Mir, que se juntaban en la casa del Mir allí a... Gunilla, estaría Gunilla allí también, ¿no? Probablemente. Que eso solo pasaba en Marbella. Era la cuna de la jet set. A Marbella se fueron cuando todos los magalufeños empezaron a ir a Ibiza, entonces ya se fueron. La jet set fue a Marbella. Pero Ibiza molaba, tenía que estar guay. ¿Mola? Sí, mola. Pero mola la discoteca. No, las discotecas no. Bueno, habrá quien le mole. La claro, discoteca. Pero... Bueno, al Mir, la vida del Mir ibicenca tuvo que ser también muy interesante. Pero bueno, ahí acabó sus días. Al final lo trincaron. Cuando al final se firmó la orden de extradición para que el Mir se fuera a Francia a cumplir, me parece que eran 12 años de condena, él se suicidó. Lo que nunca se queda claro es si... Toda su vida fue falsa, su identidad era falsa, su nombre, su procedencia, todo, sus cuadros, todo lo que él había hecho en su vida es falso. Nunca queda claro si su suicidio también fue verdadero o fue una manera de quitarse del medio. Si el tío no sabía nadie quién era, nadie sabe su verdadero nombre, pues podía seguir viviendo por ahí. Bueno, a lo mejor no es correcto. En Wikipedia ponen el nombre del que se supone que es el nombre real suyo, que es Hoffmann Elemer. Hoffmann Elemer. Ese. Ese no puede ser. Una persona que se llama El Mir de Jori no puede ser un simple Hoffmann, hombre. Eso es Wikipedia. Hay que falsear eso, hay que discutir ya. Abre página de discusión a ella. Una de las cosas que más sospechas levantó era que justamente el suicidio de El Mir de Jori fue, digamos, facilitado por una de las personas de más confianza del Mir. Entonces, bueno, nunca se sabe si al final esto fue un verdadero suicidio, ¿no? El caso es que él oficialmente murió aquel día en Ibiza. En las fiestas de... Vamos a poner un poquito de música para ambientar la historia del Mir de Jori. En las fiestas... Yo me estoy poniendo en situación ya. Ibiza, años 70. ¿Qué música se oía en las fiestas del Mir de Jori cuando él invitaba a las gunilas de turno? Allí iba por las calles de Ibiza invitando ahí a copazos a esa noche en su nuevo guateque de la alta sociedad, donde iba a quemar unos cuantos Picassos delante de todo el mundo. Y hemos estado haciendo un rastreo de qué sonaba en los guateques de la época. La verdad es que ha sido un ejercicio muy duro para los oídos, pero al final hemos encontrado algo que se salvaba para poder escuchar hoy aquí en Barrio Canino. Z66. Ese era el grupo de Lorenzo Santamaría. Ese era. No busquéis, no perdáis ni un minuto buscando las referencias actuales de Lorenzo Santamaría como cantautor romántico. O sea, ahí es donde molaba. Y bueno, pues Z66 efectivamente le ponían ritmo a las noches mallorquinas de forma salvaje. Esta gente le dieron al soul y le dieron al rock y le dieron al tema más duro. Y con mucho funk también ahí. Le dieron de la forma más salvaje hasta que se ganaron incluso el puesto de telonear a Jimi Hendrix la noche en que Jimi Hendrix actuó en Palma de Mallorca. Imaginad, Palma de Mallorca, 1968. Jimi Hendrix consagrado y un joven Lorenzo Santamaría al frente de sus Z66 agarra el micrófono. Se me ponen los pelos de punta. En la plaza Gomila, en Palma de Mallorca. Gomila, no Gunila. Gomila. Había un mítico garito, el Sanger Peppers, que se inauguraba esa noche. Y bueno, pues contactos de los dueños del local al final consiguieron llevar allí a un joven Jimi Hendrix, teloneado por Z66. Jimi Hendrix puesto de ácido hasta arriba en la inauguración ahí del flamante local, el techo del escenario era bastante bajo, entonces se pone a golpear con el mástil de su guitarra el techo, dejando un agujero que quedó ya para siempre en el Sgt. Pepper, como ese es el agujero que Jimi Hendrix hizo con su guitarra. Dicen que justo antes de eso Jimi Hendrix estaba flipando con la actuación de Z66, que luego estaba en el público a su vez flipando con el agujero que estaba haciendo Jimi Hendrix en el techo. Así que bueno, para poner un poco música a esa historia, vamos a imaginar a Elmir de Jory brindando ahí debajo de la noche Vicenca con una copa de champán por la venta reciente de unos Modiglianes a determinado museo muy, muy conocido en Nueva York. Y mientras a los Z66 poniendo música a los altavoces en ese patio Vicenco. Make it easy. Toma, temazo, tómalo. Estoy en Ibiza ya, estoy en Ibiza. A mí me han dado ganas, a partes iguales, de quemar unos picazos y tomarme un copazo en Ibiza. Yo qué sé, yo voy a encenderme puros con billetes de 500. Venga, vamos, dale. Yo te he visto con unas pulseritas ahí, así como muy puesto. Como muy puesto. Dale, dale. Bueno, vamos con la siguiente historia. Literalmente. Dale, vale. Vamos con la siguiente historia que no sé si, bueno, a lo mejor a algunos os suena. No sé si habéis visto la película Atrápame si puedes. No. Dirigida por Steven Spielberg y protagonizada por Leonardo DiCaprio y Tom Hanks. Es que no puedo con Tom Hanks, entonces no la he visto. Esta peli mola. Pues esta peli está muy bien. Está muy bien, de verdad que sí. Además engancha, la historia está muy bien contada. Y yo no era muy fan de Leonardo DiCaprio con esta peli. Me pareció que hacía un papelón el tío. Y bueno, la historia es... Leonardo DiCaprio protagoniza... a Frank Abagnale Jr. Os advertimos que si bien la historia de fondo de la peli es la misma, hay muchos datos que no coinciden con la historia real del Frank Abagnale de carne y hueso. Es lo que hace Spielberg, lo falsea todo. Mira la lista de Schindler, era todo mentira. Todo mentira, como dice Manu Chao, sí, efectivamente. Como dice el mismo Frank, se trata de una película de ficción basada en una historia real, no es un documental biográfico. Yo recuerdo que cuando la vi, de hecho... sí que me interesé en la historia y busqué, y es verdad que había cosas que no eran exactamente tal como lo contaban en la película, pero la película está muy bien porque te metes mucho en la historia del personaje y hombre, te engancha, ¿no? Frank Abagnale, este sí que es su nombre real, estuvo activo como impostor y falsificador entre los 16 y los 22 años, o sea, siendo un chavalín. Tras estrenarse falsificando su propio carnet de circulación para tener la edad legal para conducir, empezó a hacerse pasar por piloto de la Pan Am y a viajar en vuelos de otras líneas aéreas, haciéndose pasar por un supuesto copiloto de la compañía, aprovechando las plazas de cortesía que las aerolíneas destinan para personal de vuelo, aunque sean en otras compañías, ¿no? Y ya de paso aprovechaba los hoteles de los pilotos, su buffet, hasta que descubrió que además canjeaban los cheques nominales de los pilotos. Así que empezó a falsificar cheques por valor de su inexistente nómina en la Pan Am. Y entre los 16 y los 18 años, Frank Abagnale voló 1.600.000 kilómetros en 256 vuelos a 26 países diferentes. O sea, el tío se hizo, vamos, la vuelta al mundo. Esto tuvo que ser antes del año 90. Sí, es mucho antes. Y te digo porque esto en Ryanair no lo hubiera colado. Ya te lo digo yo, pero vamos, seguro. Y con la, digamos que la actividad que estuvo haciendo en estos años, 6 años que estuvo haciendo todos estos trapicheos, consiguió cobrar 2,5 millones de dólares americanos de los años 60. O sea que no era una tontería, ¿eh? Una cosa que sí sale en la película y que es cierto era que él fabricaba los cheques por valor de la nómina, digamos, ¿no? De piloto de la Pan Am, y el membrete, y esto sí que se ve en la película, sí, lo cogía de las maquetas. Aviones de juguete, de la maqueta, entonces tenían pegados en la cola el simbolito de la Pan Am, entonces lo metía en la bañera, se despegaba la pegatina, que era como una calcomanía, y lo pegaba cuidadosamente en el cheque y colaban. Y eso sí que, por lo visto, es un dato que se ve en la película y él sí que reconoció que lo hacía así. Compraba aviones de juguete, despegaba eso, lo pegaba y bueno, él se camelaba un poquillo ahí a la cajera de turno, que también se ve bastante claramente en la peli, y conseguía cobrar, y al final con ese sistema consiguió cobrar 2,5 millones de los años 60, ¿eh? De dólares. Yo no le he visto, o sea, no he buscado fotos, por ejemplo, de él de joven, porque claro, lo que representa es que él era un seductor, o sea, que era un chaval, porque además era un chaval realmente, tenía, o sea, que empezó con 16 años, que era un niño todavía, que era un adolescente, y claro, con el aspecto de Leonardo DiCaprio, pues va del palo de que seduce, ¿no? Y que es parte, digamos, de su papel el que consigue todo lo que consigue también porque es un seductor, ¿no? No sé si él de verdad era así de guapete o no, pero bueno, el caso es que sí que se fue haciendo, desde luego, sacar toda esa pasta. Tenía sangre francesa, ¿eh? Como si eso le dijera. Bueno, en fin. Además, estuvo unos años haciéndose pasar por médico, por abogado, y durante algunos años más fue estafador emitiendo cheques que al ingresarse en una cuenta bancaria iban automáticamente a su cuenta en lugar de al destinatario. Eso es una idea muy interesante. ¿Qué diría, es verdad que es que en Estados Unidos es curioso porque lo del tema de los cheques, yo estuve viviendo un año en Estados Unidos, a mí me hacía mucha gracia porque allí te daban enseguida lo de la chequera. Aquí tienes que solicitar una chequera y es algo como raro. O sea, yo recuerdo haber visto a mi padre firmar cheques, pero allí es muy habitual. lo del tema de los cheques. Entonces yo también yo supongo visto que cheque restaurante eso. No, pues es otra cosa, ¿eh? No, es otra cosa. Vale. Claro, pero lo que mola son los cheques de Franca, en el que él pagaba con el cheque, se lo daba a alguien y cuando ese alguien lo ingresaba supuestamente en su cuenta, el dinero iba a la cuenta de Frank Abagnale. Un dinero que no existía, entonces tú cuanto más pagas, más tienes. Y ya sí que tienes dinero que sí que existe, ¿no? El tío, la verdad, que se lo montó bien. El timo perfecto. Esto se te ocurre con 20 años, es la hostia, tío. Sus cheques falsos llegaron a alcanzar la perfección, convirtiéndose en un experto en impresión, primero en máquinas de imprimir pequeñas y luego en más grandes. Todo ese conocimiento adquirido le serviría luego para su futuro negocio. Después de unos añitos en prisión, primero en Francia y luego en Suecia, llegó a las cárceles de Estados Unidos, ahorrándose así periplos carcelarios por más de una década de países que le reclamaban. Finalmente cumplió 4 años más de condena en Estados Unidos, consiguiendo reducir su condena enormemente, asesorando al FBI contra el fraude bancario. Loser, eres un loser. Bueno, al final el tío, que se había convertido en... pues en un experto, ¿no? En la persona que sabía todo acerca de la falsificación de documentos y de tema de cheques y de tema bancario, ¿no? Entonces, claro, lógicamente, bueno, pues aprovechó su oportunidad ya que le habían pillado para no quedarse en la cárcel. Y es que por esto hizo la película Spielberg. Si no hubiera colaborado con el FBI, ¿qué va a hacer Spielberg una película, hombre? Este porque es un vendido. Falsifica hasta el final, ¿no? Como E.T. Ahora me hago bueno. Como E.T. Este es un vendido también. El Mir mucho mejor, el Mir hasta el último día. Eso, ahí sí. Frank Abagnale, nada. Nada. No interesa para el rock. No interesa para el rock. Finalmente fundó su compañía, Abagnale y Associates, y en estos años se ha dedicado a asesorar a las compañías contra el fraude, prestando sus servicios a más de 14.000 empresas, bancos, aseguradoras y agencias gubernamentales. Ah, y se casó con un agente del FBI. Yo te digo una cosa. Algo de eso tenía que haber sido seductor. Cuando acabe este programa, vamos a intentar darle un palo a este hombre, de alguna manera. Vamos a intentar colarle algo falso. O sea, por favor, ¿se ha creído este tío? Bueno, hay una curiosidad que sale en la película, que él sale de verdad en la peli. Al final, es el policía francés que arresta a Leonardo DiCaprio. Hace un cameo, joder, pobre hombre, pues no solamente... Hace de Madero, además. Bueno, sí, sí. El Madero que le pilló. Ay. El hombre al final pues dijo, bueno, pues era un chaval. No me ha gustado esta historia. Bueno, yo tengo que recomendar la película. La película está muy bien. La peli está bien. La música está genial y recuerdo particularmente la presentación de la película, que está una especie de cómic, o sea, como si fueran sombras. Eso sí lo he visto. Que es increíble. Sí, a mí, además, me he dado cuenta cómo los luego lo han copiado en mogollón de películas y en mogollón de programas de tele, porque era una presentación muy, muy chula. Así que yo, desde luego, recomiendo. Y que te cuenta la peli entera. Como te fijes un poco en la presentación, ya has visto la peli entera en 3 minutos, ¿eh? Es verdad, es un pequeño resumen de la peli. ¿Qué canción acompaña la historia de este... vamos a llamarle Loser, porque es que no se llama de otra manera. Sí, sí, llámale Loser. Loser desenchufó 3 millones de dólares solamente, sí, con una cosita. Y ahora vive del estado yankee asesorando al FBI. Por favor. Bueno, como esta historia va de pelis, vamos a aprovechar para recomendaros la película 9 Reinas. Es así. Esto ya es otra cosa. Es muy grande. De hecho, yo creo que, fíjate, cada cierto tiempo la puedes ver, porque a mí me ha pasado que pasaron años y no me acordaba exactamente de cómo era la trama. Se me había olvidado. Y me moló volver a reverla. Y además, como olvidándome de... A mí me ha pasado lo mismo. La he visto varias veces y ya no me acordaba. Sabía que había truco, pero no me acordaba cuál. No vamos a decir aquí. No digáis nada. No vamos a decir aquí. ¿Tú no lo has visto? Yo no. ¿No has visto 9 Reinas? No has visto 9 Reinas. Madre mía. Harry. Vamos hoy, allá, ¿eh? vamos allá. Vale, pues hoy a los que no la habéis visto ya estáis tardando. María. Yo no la he visto. Joder. ¿Es la del notas este del George Clooney? No, es argentina, es una película argentina. No la he visto. Es fantástica, es una película que está muy bien. Harry, María, al cine de verano, ¿eh? Según salís. A mí lo que me interesa es qué canción vais a poner, porque bueno, es que me estáis dando miedo. Bueno, ya tiene mucho que ver con la falsificación, pero no os vamos a destripar la peli. Vale, tranquilidad. Vale. El caso es que a lo largo de la película hay un personaje, Juan, claro, por eso yo me acordaba, cuando que siempre salta con algo que no tiene nada que ver y que anda preguntando durante toda la peli, ¿cómo es aquel tema viejo de Rita Pavone que tiene la punta de la lengua pero del que no logra acordarse? Al final, cuando se resuelve toda la trama y se desvelan ciertos secretos de la peli, este personaje salta, me acordé. ¿Cuál es ese viejo tema de Rita Pavone? Se trata de Il ballo del matone, el baile del ladrillo. Vale, os habéis redimido. Vale. Tema de 1966. Abandonemos al loser del que habéis hablado y quedémonos con la grandísima Rita Pavone. Para aquellos que no hayáis visto a Rita Pavone, que la voz la conoceréis, cantaréis canciones, echad un vistazo y vedla a ella. In Person. De hecho, videos. Hay un pedazo de vídeo de YouTube, este tema. En YouTube hay muchos vídeos de esta mujer, vedlo y flipad. Porque no tiene para nada el prototipo de diva de la canción. O sea, es otra cosa. Echarle un ojete porque esta mujer vale... Ya que su peso en oro, ¿no? Porque la verdad es que era pequeñita y delgadita. Vale más, mucho más que su peso en oro. Mucho más que Rafaela Carrà. Qué comparación más extraña. Vamos, ¿no? Vamos. Y mira que a mí Rafaela Carrà me gusta, ¿eh? Sí, sí, sí, pero Rita es otra cosa. Es un nivel más. Es el romanticismo hecho ritmo y para mover el Skeletor. El Skeletor. Yo no he visto la película. Debe salir la canción en la película, entiendo, ¿no? Salen los créditos al final. Se descubre qué canción es. Claro, pues sale solo al final, es verdad. Y no dicen qué canción es, solamente suena. Tienes que adivinarlo tú. ¿Recordáis la canción aquella que hablaba de... que aquí en España se hizo muy popular ya en épocas modernas, que decía lo de el domingo me abandonas por el fútbol, ¿no? Sí, sí, el sí. Pueblo el domingo me abandonas, tal. Esa es una canción que es, una, es un tema original de Rita Pavone, de los años 60. Echad un vistazo a ambas canciones. Pero vamos, Il ballo del mattone, tremebunda. El baile del ladrillo, no os equivoquéis con lo del mattone. Vamos a escucharlo. No puedo ser geloso si con gli altri ballo pues. No ser furioso si con gli altri ballo el rock. Conti, conti, conti, che sei la mia passione. Yo ballo il ballo del mattone, non provoca la lite se con gli altri ballo il twist, non farmi le scenate se con gli altri ballo il rock. Con te, con te, con te, che sei la mia passione. Io ballo il ballo del mattone lentamente, guancia a guancia. Io ti dico che ti amo, tu mi dici che son bella, dondolando, dondolando sulla stessa mattonella. No, non essere geloso se con gli altri ballo a twist, non essere furioso se con gli altri ballo il rock. Con te, con te, con te, che sei la mia passione, io ballo il ballo del mattone lentamente, guancia a guancia. Sulla stessa mattonella, no, non essere geloso se con gli altri ballo il twist, non essere furioso se con gli altri ballo il rock. Con te, con te, con te, che sei la mia passione, io ballo il ballo del mattone. Vaya ritmazo que llevan los falsificadores hoy, grande, ¿eh? Grande Rita Pavone, forever and ever. No puedo decir más. Ahí dejamos los deberes. Tenéis que ver el documental F for Fake de Orson Welles y la peli Nueve Reinas. Y bueno, la de Atrápame si puedes es optativa. Y todos los vídeos de Rita Pavone que haya en YouTube. Todos, no os dejéis ninguno. Mucho en la tele la de Atrápame si puedes. Sí. Bueno, vamos a seguir hablando de grandes falsificadores. Seguro que mucha de nuestra audiencia está echando de menos a los grandes falsificadores y empezamos del anarquismo ibérico. Pues vamos a empezar con un grande que es Lucio Ortuvia. La gente lo aclama ahí. Lucio, Lucio. Que como se escucha aquí bien, parece que es uno de los ídolos del anarquismo ibérico, ¿no? Y de los falsificadores también. Voy a decir una cosa, voy a decir una cosa. ¿Según para quién? Claro, ya, ahí lo dejo. Claro, ahí lo voy a dejar. Claro, claro. Para nosotros sí, porque somos así, porque somos caninos. Pero hay gente que es más pura en esto. Venga, venga, dale, dale, ahí a la historia de Lucio, que al final mola también. Pues su historia ha sido más conocida para el gran público, sobre todo a partir de 2007, cuando se publicó el documental que lleva su nombre, Lucio, y más recientemente en su intervención en programas televisivos como Salvados, cuando lo entrevistó Jordi Évole, y con la publicación reciente de un par de libros sobre su vida. Mira, cuando le hice la entrevista el follonero, me acuerdo que hablé con mi madre y me dijo... ese señor mayor que ha salido ahí en el programa del follonero, ese sí que sabe, dije yo, no, se ha jodido que sabe. A mí me sorprendió que le entrevistara el follonero en el programa. A mí también. No era el típico personaje del programa de Salvados, ¿no? Y estuvo bien que lo hiciera, quiero decir. Sí. Continuamos. Lucio, a sus 85 años, sigue contando con total claridad y cargado de argumentos las acciones en las que participó. Este militante anarquista, nacido en Cascante, Navarra, comenzó pronto con sus expolios en el almacén donde cumplía el servicio militar. Más tarde entró en contacto con algunos personajes míticos de la guerrilla antifranquista, como Kiko Sabaté, en 1960. Con el fusil que le regaló Sabaté, Lucio llevó a cabo sus primeros atacos a oficinas bancarias. Acabó dejándolo porque dice que pasaba mucho miedo y que literalmente se meaba en los pantalones. Lo de poner en riesgo su vida y la de otros inocentes por una causa política no era lo suyo. Y ahí empezó su carrera con las falsificaciones. Sí que hay que aclarar que el propio Lucio ha reconocido que él no hacía las falsificaciones, sino que eran otros compañeros de su grupo, pero que sí que era él quien decía si eran suficientemente buenas o no, porque era él el que primero entraba al banco a cambiarlas. Esto es verdad. El que daba la cara, vaya. ¿Es verdad, no es verdad? Sí. Bueno, sí, en fin, ¿no? Lo dice Lucio. Vamos a decir que sí. Él decía que entraba con el cheque. Si el cheque colaba, salía y le decía a los compañeros, la sala de baño está perfecta. Y entonces entraban a cambiar todos los cheques. Bien. El cuco está en el nido. Y el gorrión en el bolsillo. Pues el grupo de Lucio se especializó en falsificar cheques de cambio del First National City Bank, el banco más importante del mundo en aquel momento, y se falsificaron 20 millones de dólares en cheques de viaje, lo que estuvo a punto de llevar a la quiebra al banco. Hostia. O sea, que es brutal. 20 millones, fijo, sí, no sí, es sí. nada. 20 millones no es nada. Venga. Bueno. Le decían que el dólar es la moneda más fácil de fabricar de la tierra, pero los abogados nos dijeron que si nos cogían eran 20 años de prisión, así que cambiamos a los cheques de cambio del Citibank, porque la pena era más baja, solo 5 años. Bien, hay que ser listo para todo. Y luego decía que compré en Bruselas 30.000 francos en Travelers, cheques, con documentación falsa. Después compré el papel para las falsificaciones y costó imitarlos. Es muy difícil llegar a la perfección. Yo daba el visto bueno, pero no fabricaba los cheques porque no sé de nada de imprenta. No sabía de imprentas, el Lucio. Bueno, en fin, vamos a confiar en su palabra. Saber de todo. Está bien. Decía, éramos un montón de equipos dedicados a colocar los Travelers cheques. Primero entraba yo, y si todo salía bien, decía a los demás, la sala de baño está perfecta. Eso es. Era la clave. Ahí empezaba la cadena. Los de los bancos, antes de pagar, miraban en la lista para ver si la numeración figuraba entre los robados o extraviados. Al ver que no, pagaban sin problemas. Es curioso, desde luego. No podían estar en la lista porque llevaban la numeración de los que compré en Bruselas. La gente es súper lista, ¿eh? ¿Qué hacemos aquí? Hombre, si te metes tú en un sitio que te den millones de tal, pues tienes que ir bien estudiado. Claro, pero a ti se te hubiera ocurrido hacer todo esto, o sea, esta maquinación, con todo lo que hemos contado, no solo con Lucio. Mejor dicho, tú tendrías 30.000 francos para ir a comprar cheques y luego venderlos por valor de 300.000. Es posible que luego contemos cosas que se me ocurren a mí, pero vamos, no llego a los millones, eso no va por ahí la cosa. Bueno, continuamos. La primera oleada de cheques de viaje fraudulentos los reportó por unos 300.000 francos que sirvieron para financiar a montoneros, tupamaros y otros revolucionarios. Al poco, un excocinero de la cárcel de Segovia le confió a Lucio que tenía la posibilidad de vender todos los Travelers cheques al 30% de su valor. Menudo pelotazo. No te digo. Pero después de una serie de citas con un norteamericano que estaba interesado en el negocio, el cerebro de la operación cayó en la trampa. Fue en junio de 1980, en el famoso café... Dilo en tu francés. Dieu Magou. Muy bien. Ole. Dio con sus huesos en la cárcel. Es una falsificación de excelente calidad y por ello muy peligrosa, admitía un informe policial. Lo preocupante es que Lucio se niega a revelar dónde tenía escondidas las planchas de impresión. Y mientras este material esté localizado, el banco corre el peligro de sufrir un descalabro descomunal. Así es, amigos. Claro, aquí la historia era que la policía daba por hecho que detenido Lucio, los cheques iban a parar. Pero no solamente no pararon, sino que como Lucio no era solamente Lucio, sino que Lucio era, digamos, la punta del iceberg de una estructura gigante que estaba falsificando cheques, una vez detenido Lucio lo que hacen es poner más cheques en circulación para comprometer todavía más y hacer medida de presión para que Lucio salga o por lo menos pueda negociar, ¿no? En esto de los cheques había 30 equipos trabajando. Joder, cómo se lo monta esta gente, ¿eh? Madre mía. De forma coordinada por toda Europa y en América. El encarcelamiento de Lucio no supuso el cese de los cheques falsos, al contrario. Finalmente el Citibank negoció la libertad de Lucio y la entrega de las planchas de falsificación a cambio de una cantidad que nunca ha sido revelada, pero que no sería menor de 60 millones de francos franceses en aquella época. Un pastizal, vamos. Mola mucho cuando en la entrevista que le hizo Jordi Évole le dice, ¿cuánto te dieron? Y le dice Lucio Ortubio, ¿tú crees? ¿Policía o qué? No se lo dije a la policía, te lo voy a decir a ti. De todas maneras, viendo estas cosas dices, joder, cosas como cuando se está hablando de muchas veces de lo de los desahucios, ¿no? Dices, joder, pues si a veces son deudas tan pequeñas, hay que buscar la forma de conseguir esa pasta del propio banco, pagarlo y que se paren los desahucios así, ¿no? Directamente y no hacer tanta... No sé, vamos a mandar a Lucio a Grecia a ver si allí negocia lo de la deuda de allí de los por ejemplo, en un momentito hace así, pim pam y ya está, fácil. Va, Lucio tiene toda la pinta de estar allí viviendo en su casa ahí en el campo en Francia bastante a gustito ya, ¿no? Para mover el culo, pero bueno, nunca se sabe, ¿eh? Bueno, por no extendernos con Lucio, que además es una historia que seguramente muchos de los que escucháis Barrocanino ya conocéis, dejamos para otro día la batallita del encuentro entre Lucio y el por entonces ministro de Economía cubano en 1960, el mismísimo Ernesto Che Guevara. Madre mía, bueno, en fin. Estas cosas... Desencuentro, dice Lucio, a mí me pareció muy blandito el Che. Eso es lo que vamos a decir. Y seguramente lo fuera. Seguramente. También vamos a invitaros a que busquéis otra historia de Lucio, mucho más reciente, que hace pocos meses estuvo en Madrid presentando el libro sobre su vida, que ha publicado la editorial Chalaparta. Y buscar la historia de la carta que ha escrito Lucio Ortubio a Manuela Carmena para pedirla que ponga el nombre de Cipriano Mera a una plaza que hay en Madrid sin nombre, que es la Plaza del Reina Sofía. La conocemos todos como la Plaza del Reina, pero no tiene nombre. Y Lucio le pidió en una carta a Manuela Carmena que se la reconozca a Cipriano Mera. Yo no sé si la Carmena le... En fin. No la veo yo. Pero sí que le veo a Lucio escribiendo ahí, estimada señora. Estimada señora Carmena. ¿Qué música vamos a escuchar? En relación a las andanzas de Lucio o de quien estuviera haciendo aquellos cheques falsos, vamos a dedicarles este popular tema, La falsa moneda. ¿De quién? ¿Quién lo interpreta? De un tal José Feliciano. Me estáis poniendo a todos los grandes. Lorenzo Santa María de joven, que molaba. Molaba. Y José Feliciano, que moló toda su vida. Bueno, hay que decir que hemos puesto a José Feliciano en detrimento de Imperio Argentina. Esa es una historia curiosa. La canción Light My Fire, de los Doors, fue registrada en el mismo año por José Feliciano y por los Doors. ¿En serio? Entonces no quedaba muy claro quién eran realmente la autoría, quién pertenecía, a los Doors o a José Feliciano. Escuchar las dos versiones, a mí personalmente, y mira que la de los Doors mola, la de José Feliciano me parece que tiene un feeling ahí muy guapo. Finalmente se determinó que claramente era de los Doors y que el Feliciano, pues, no que quisiera usurpar nada, sino que la había registrado, los Doors no la habían registrado todavía, entonces el tío la registró porque hacía versión, en fin, estas cosas, ¿no? Tampoco iba con mala voluntad el hombre. Ya. Pero bueno, escuchad las dos versiones en vuestra casa y juzgad. Yo no sabría deciros cuál me gusta más, pero bueno, en fin. Hacer lo mismo, escuchar la de Imperio Argentina, de La falsa moneda, y escuchar la de José Feliciano, que es la que vamos a escuchar ahora, de La falsa moneda. Uh-huh. Pues vamos a escucharla, ¿no? Esa falsa moneda que va de mano en mano y ninguna se la queda. Gitana que tú serás falsa moneda que de mano en mano va y a ninguno se le queda, que de mano en mano va y a ninguno se le queda. Cruzó los brazos para no matarla, cerró los ojos para no llorar. Temió ser débil y perdonarla, y abrió la puerta de par en par. Vete, mujer mala, vete de mi vera. Rueda lo mismito que una maldición, que un dime permita, que el gancho que quieras tus quereres pague, pague tus quereres con una traición. Gitana que tú serás, como la falsa moneda que de mano en mano va y a ninguna se le queda, que de mano en mano va y a ninguna se le queda. Besó los negros ojos arcillos que allí dejara cuando se fue, y aquellas trenzas de pelo endrino que en otros tiempos cortó pa' él. Cuando se marchaba no intentó mirarla, ni lanzó un quejido, ni le dijo adiós. Entornó la puerta y pa' no llamarla, se clavó las uñas, se clavó las uñas en el corazón. Gitana que tú serás, como la falsa moneda que de mano en mano va y a ninguno se le queda, que de mano en mano va y a ninguno se le queda. Ole, ole y ole. Ibérico, ibérico, no era José Feliciano, pero tenía voz, ¿eh? Hay que decirlo. Y además es que eso es un temazo, ya si lo cantas bien, pues mucho mejor, ¿no? En la ducha lo cantamos peor nosotros. José Feliciano podía haber estado también con Lorenzo Santa María en Ibiza, seguramente. ¿Tú crees? Yo, José Feliciano, seguro que estuvo en Ibiza haciendo cosas ahí, quemando picassos también. Al que yo no veo en Ibiza es al siguiente protagonista de nuestra siguiente historia. Aquí vamos a hacer un apunte de los créditos de este programa, antes de hablar de Antonio Berardini, que es de quien vamos a hablar ahora. Este programa de Barrio Canino, Los Falsificadores, es un programa que inicialmente está inspirado, vamos a hacer la reseña, en dos artículos que se publicaron en los blogs de Diagonal, concretamente en el blog de Imanol. Hay que decir el nombre del blog porque es que mola todo. Ni cautivos ni desarmados. Ahí lo dejo y ya vais viendo por dónde va el tema. Nuestro amigo y compañero Chowi, que es el autor del blog, escribió dos artículos, sobre todo basándose en esa disidencia política, sobre todo anarquista, libertaria, durante la guerra y después, y todos esos ejemplos de falsificación, sobre todo centrándose, y eso es lo que más mola siempre del blog de Chowi, centrándose en los casos menos conocidos, ¿no? Lucio Urtubia, Laureano Cerrada e incluso Berardini, son los más conocidos. Berardini quizá menos, ¿no? Urtubia y Laureano Cerrada ya forman parte un poco, yo creo, que del imaginario común. Pero hay muchos otros casos de gente que flipas, los casos que te cuenta Chowi. Nosotros quisimos inspirarnos un poco en esa idea, ¿no?, de Chowi, de rendir homenaje a los falsificadores y a la falsificación como método de protesta, de disidencia y de pelea contra el sistema y de supervivencia. Pero no nos ceñimos solamente a los casos tan de vinculación tan política anarquista como los que tiene Chowi. Y hemos querido abrirlo un poco más a nuestras historias de barrio, a las filmografías y este tipo de cosas. Pero sí que hemos cogido varias historias un poco de las que él tiene, y quizá esta, Antonio Berardini, es la que más fielmente hemos cogido de lo que cuenta Chowi en su blog. Os recomendamos que os deis una vuelta por el blog de Imanol en Diagonal, Ni cautivos ni desarmados, y los dos artículos que tiene sobre los falsificadores de estos meses atrás, son del mes de junio, me parece, por ahí. Y ya digo, uno de los que le pillamos más prestado a nuestro compadre es esta historia de Antonio Berardini. Durante la Guerra Civil Española, este cenetista de apellido italiano, pero madrileño, sin embargo, fue el jefe del Estado Mayor de la Columna del Rosal, una de las columnas que fue hacia el frente de Guadalajara y posteriormente hacia Aragón. Era amigo personal de Cipriano Mera, a quien estábamos citando ahora en relación a esa reivindicación de Lucio Urtubia. Y bueno, es que este estaba, digamos, muy arriba, ¿no? En el escalafón del ejército de las columnas que partían desde Madrid. Antes de la guerra, este hombre ya tenía su recorrido, había estado en Ceuta, algo pasó. Y el hombre acabó en la cárcel. Eso de algo pasó siempre tiene matices. Algo pasó. Y estuvo preso en la prisión modelo de Madrid, donde había más gente, no solamente estaba Berardini. Y uno de sus compañeros de talego, de Berardini, fue, y este sí que os sonará, también mallorquín, Juan March. Entonces era... ¿Cómo dice, joven? Juan March estaba en el talego, en la modelo de Madrid, y era compañero de Berardini. El mismísimo Juan March... ¿De la banca March? El de la banca March. Hubo un momento... ¿Y de la Fundación March? De la Fundación March. El banquero más importante del Estado español en aquel momento. Hubo un momento que se dijo, o la República controla a March, o March controlará a la República. En el año 31, en los albores de la República, encarcelar a un personaje como este todavía era posible. Y Juan March estuvo preso 2 años, lo que probablemente le sirviera para su odio antirrepublicanista y ser uno de los principales financiadores del ejército sublevado del general Franco en el 36. ¿Qué vueltas da la vida? Odio antirrepublicanista y te acabas siendo amigo de anarquistas. Bueno, en fin. El caso es que esta convivencia en el talego, en la prisión modelo de Madrid, le sirvió a Berardini para trincar la firma del banquero March. Es que esto me fascina. En la Nochebuena del año 1932, ya cuando llevaban más de un año de convivencia en la cárcel Juan March y Antonio Berardini, se recibió esa Nochebuena un banquete de comidas y bebidas que recibieron los presos en la cárcel, que provenía del Hotel Palace, que casualmente era propiedad de Juan March. Iba a decir, esto no se ha vuelto a ver, pero a lo mejor sí. A lo mejor sí. Y ese banquete lo que pretendía era que los presos olvidasen su condición de presos y pasasen, a pesar de la lejanía de sus familias, pasasen una Nochebuena como debe ser. Pero el principal sorprendido por esta llegada de viandas del Hotel Palace fue el propio Juan March, que cuando llegó el cargamento le preguntó allí al responsable, ¿por qué traéis esto aquí? Y dice, bueno, nosotros lo único que hemos hecho ha sido traer el pedido tal y como usted nos pidió en su carta. ¿Quién había firmado la carta con la firma de Juan March? Ese técnico de comunicaciones llamado Berardini. Qué grande, qué grande. Dicen que fue de las pocas veces en su vida que Juan March renunció con una sonrisa en los labios a no resarcirse de un daño que se le había hecho. Esto a mí me suena mal, ¿eh? O sea, no sé qué hizo a los demás. Así que Juan March le perdonó, digamos, la gracieta a Antonio Berardini y, bueno, sonrió ante la suplantación de su firma por cenar como tenía que cenar los presos aquella noche de Nochebuena de 1932. No me diga más, la sonrisa de la mafia. No acaba aquí el periplo, digamos, de suplantaciones y falsificaciones de Berardini, que, como decíamos antes, después en la Guerra Civil tuvo un papel importante. Más tarde, en el año 36, a finales del 36, ya una vez comenzada la guerra, Berardini, junto con otros cenetistas, se agruparon en torno al Comité de la Defensa de la CNT e idearon y montaron lo que se conoce como la falsa embajada de Siam. A ver, es que me espero cualquier cosa ya que esa embajada de Siam. Esta gente lo que hizo fue, había habido una redada previamente en la embajada de Finlandia donde habían sido detenidos gente que estaba huyendo de Madrid, mucha gente afín a la derecha y a la ultraderecha, y sobre todo muchos antirrepublicanistas se refugiaban en las embajadas para conseguir salir de la ciudad del país. Y lo que decía el propio ejército, para poder atacar luego, ¿no? Digamos, desde el otro bando. Entonces, se le incendió la idea aquí a Antonio Berardini, que la verdad es que imaginativo era un rato, y montaron esta embajada, esta falsa embajada de Siam. Pusieron la supuesta bandera de Siam, se metieron en el número 12 de la calle Juan Bravo en Madrid, que era un chalet, y zona noble. Todos los que fueron a pasar por la embajada de Siam pidiendo asilo, a ver quién es este. Luego la historiografía de la derecha hablaría más adelante de la checa de la embajada de Siam en Madrid. Esas checas. Y no todas, amigos, no todas fueron de Lalo Caballero. No todas. el objetivo de la embajada de Siam era identificar, atraer, identificar a estos disidentes antirrepublicanistas y derechistas que iban a unirse a las filas del bando nacional y del ejército sublevado escapando del asedio de Madrid, ¿no? Y bueno, pues el ingenio impostor de Berardini en realidad no acaba aquí. Él, bueno, terminó la guerra, él tuvo ese papel destacado en la columna de Aragón. Y muchos años más tarde, ya en el exilio, fue colaborador de Laureano Cerrada, entre otras actividades. No me digas mal, tío. Capítulo que, bueno, especialaremos en otro momento. Vamos a poner una canción. Una canción también tiene con un poquito de historia. Enrique Casal Chapí. ¿Chapí? Este apellido te suena. Sí, Roberto Chapí. Es nieto de Roberto Chapí. Nieto, pero este. Pues este hombre, Enrique Casal Chapí, era joven cuando le pilló la guerra civil y fue uno de los que escribieron muchas de las canciones que luego han pasado al cancionero popular. Pero él era el autor, ¿no? Esto es como el abuelo de David, ¿no? Que componía canciones que luego... La vaca lechera. Claro, que luego son de todos, pero son del abuelo de David y David es el que se iba a los royalties. Sí, pues esto es igual. Y en Madrid, en el año 37, Enrique Casal Chapí escribió la canción Los Campesinos, que probablemente fuera una de las canciones que se cantaba en la columna que iba hacia Aragón, comandada por Berardini, Cipriano Mera y toda esta gente. Madre, vamos a marchar con toda esta gente hacia allá. Y si alguien nos dice... Yo me voy con Berardini ya. Si alguien os invita a pasar por la embajada de Siam en Madrid, desconfiado. Si no sé si a meses. Madre mía. Pues yo, ¿qué quieres que os diga? Podemos contar ya la historia de Laureano Cerrada directamente, ya por enganchar, si os parece. Yo soy el presidente del club de fans de Laureano Cerrada en Barrio Canino. En barrio canino, podría decir, porque fuera de aquí probablemente el presidente del club de fans sea nuestro querido amigo Raimundo Onda Expansiva. Bueno, hay que ver al Chowi también, ¿eh? A Imanol, que bueno. Pues vamos a saludar desde aquí a Raimundo, compañero. Hombre, por favor, por supuesto. Es que, a ver, Laureano Cerrada es un personaje, yo creo, muy poco conocido para las cosas que hizo. Y la verdad es que todo lo que huele a Laureano Cerrada está rodeado, por un lado, de mucho misterio y, por otro lado, de mucho cachondeo, ¿no? El tío era muy imaginativo y todo tenía un punto de cachondo. Y, bueno, pues la verdad es que todas las historias de Laureano Cerrada son buenas. Cada vez que hacemos uno de estos musicales acabamos trayéndolo de alguna manera porque mola. No, y hoy, claro. Hoy vuelve a salir y, además, es que, bueno, si hablamos de falsificadores, tiene que estar. El más grande y conocido falsificador de la militancia anarquista. Con ese título ya nos dice todo. Cerrada, y hemos hablado de algún caso anterior, y hablaremos de un caso más, de otros casos más adelante, son gente que consigue escapar de un campo de refugiados. Y decía antes Juan Carlos a micrófono cerrado, decía que si tú logras escapar de un campo de refugiados, un campo, en el caso de los nazis, un campo de exterminio, un campo de concentración, etcétera, tú en un campo de estos puedes palmar. Y esto pasa hoy, y pasaba hace 40, y pasaba hace 100 años. Entonces, digamos que tienes un plus de supervivencia. Y ese plus de supervivencia, si tú has sido un pieza antes, no digo que un plus de supervivencia te lo debo, si tú eres una persona normal, sales y dices, virgencita, que me quede como estoy. No, si tú eres un pieza, y gracias a que eres un pieza logras salir, eres un pieza por 3 o por 10. Y en el caso de la Laureano Cerrada, posiblemente era de los de por 10. Bueno... consigue escapar, ya os digo, del campo de refugiados en el que se encontraba tras la guerra civil. ¿Cómo? Falsificando su propia documentación. De ahí el asunto de era un pieza previamente. Durante los años siguientes, pues bueno, el tío está en contacto con servicios secretos británicos. A mí este tipo de cosas es que me fascina, claro. ¿Cómo? Escapó de un campo. Sí, pues igual falsifico, pero gracias a... Porque seguramente para tú poder falsificar una documentación tienes que tener contacto con gente que puede facilitarte determinados papeles, sellos, etcétera, ¿no? Bueno, él está en contacto con los secretos británicos. Era muy amigo de sus amigos. Y seguramente muy amigo de sus enemigos. Eso ya igual menos. Digo, porque para conseguir toda esa documentación, al final, no, si estás dentro además de un espacio en el que no puedes tener a lo mejor ni siquiera recursos económicos, algo tienes que hacer que tiene que ver más con... hacerte amigos, ¿no? Claro. Incluso de tus enemigos, ¿no? Y conseguir que... En la biografía de Cerrada se cuenta más o menos cómo él lo hacía, ¿no? Entonces, claro, tú estás en un campo de refugiados, de donde iban los huidos españoles al otro lado de la frontera. Y entonces, claro, el rollo de Cerrada en la biografía se cuenta. Se gana, digamos, a los guardias del campo de refugiados por resumirlo de alguna manera con el... Tú no sabes quién soy yo. Claro. Y les come la oreja con el asunto de que es un importantísimo ferroviario, y en realidad era un ferroviario quizá no tan importante como les hacía ver, y que les podía ayudar mucho cuando ya empieza a cambiar un poco digamos la posición de Francia. Pues él acaba dentro de la Resistance y acaba teniendo el favor de los servicios secretos británicos, pero eso ya se lo tiene ganado desde el propio campo de concentración, donde les convence de que él había sido una grandísima autoridad ferroviaria que había tenido un papel muy importante en la lucha antifascista en esto España. Esto es lo que se dice, saber hacerse un buen branding personal. Sí, sí, sí. Exacto. Este es un pionero. Exacto. De todas formas, también es, y aquí no podemos dejar la oportunidad de dejar pasar la oportunidad de echar un recuerdo. Cuánta gente, pues esos campos de refugiados en Francia, que ahora además hablamos mucho de todos los campos de refugiados y toda la sirios que había en Turquía. Claro, mucha gente aquí en España habla de este tema, ¿no? Y es como, ojo, acordaos de vuestros abuelos o bisabuelos que acabaron en un campo de refugiados en las playas de Francia. Mucha gente no, ¿eh? Laureano Cerrado. Mi abuelo estuvo ahí. Mucha gente no habla de las playas que hay por eso que digo españoles, acordaos de esto, por un lado. Y por otro lado, que Laureano Cerrada salió porque tenía piquito de oro y tenía arte el hombre. Cuánta gente palmó allí, palmó en una playa en Francia. Que de esto no se acuerdan. Y esto hablábamos no hace muchos programas con Steph, que vino a hacer un programa sobre la CNT en Francia, en el exilio, y hablamos de esto y le preguntábamos a Steph, oye, que ese... Mira, no, en Francia no se habla de esto. Es como una página negra, ¿no? En la historia francesa. Por eso, por eso. Pero lo curioso es que aquí, en la historia española no se acuerda nadie de esto. Bueno, se acuerda quién lo ha vivido. Yo lo recuerdo, o sea, lo recuerdo porque a mí me lo han contado, porque mi abuelo estuvo en uno de esos campos. Bueno, pues Laureano fue de los que, por quitarle un poco de gracia al asunto, pero de los que salió. gracias a su arte y a su saber hacer. Sale gracias a contactos con los secretos británicos. Estos además, por otra parte, le instruyen a fondo en el arte de la falsificación para falsificar documentación para judíos, para judíos que querían evadirse del servicio de trabajo obligatorio. Ya con el tema de todos los alemanes entrando en Francia. Finalmente consiguen las planchas para poder imprimir pesetas. Ojo, moneda española, exactamente similar a la que estaba en circulación, etcétera. La falsificación de pesetas tenía una doble intención. Por un lado, financiar luchas que fueran necesarias, del movimiento activista, etcétera. Y por otra parte, desbaratar la economía española. Esto vamos a ver que es una constante. En lo que entendemos desde los servicios secretos británicos, en contacto con Laureano Cerrada, etcétera, la situación puede parecer un poco ambiciosa. Es decir, desbaratar la economía española a base de falsificar desde unos talleres clandestinos, etcétera. Pero bueno, es una idea. Claro. Es una idea marciana. Se me ocurren cosas un poco perversas de pensar de, sin llegar a ese extremo, cómo se puede desbaratar la economía española falsificando lo que los índices que tenemos como índices reales, ¿no? Sí, pero bueno, al final acabo de cuentas. Es decir, que hablamos de falsificación como una cosa, digamos, oscura y como de algo marginal, y hasta qué punto la bolsa, el IBEX, no son falsas, no son cosas falsas. Tú le das a Montoro falsa, un cambiazo en el pendrive de los presupuestos del Estado y se acabó. Ya está, es así, es sencillo. Es un Kingston de 8 gigas. ¿Quién se dejó un pendrive? ¿No fue el del interior que se dejó un pendrive con tema en el AVE y se le o un iPad con temas de seguridad de España? En fin, que quién no va a querer desestabilizar a este país, por Dios, si es de chiste. Pues ahí lo tenemos. En fin, sobre todo teniendo un alzamiento nacional triunfante. En España, pues era necesario hacerlo, además. Bueno, la falsificación de pesetas, ya os digo que tenía todos los objetivos. También falsificaron lotería, falsificaron contratos de trabajo, lotería, títulos de propiedad, testamentos. Un breve currículum de Laureano Cerrada. El grupo Cerrada apoya a la guerrilla libertaria con documentaciones y moneda falsa. Ahora también con defensa interior, posiblemente con los Gari. Aparte de preparar y financiar dos atentados contra Franco. Cerrada fue detenido en España en varias ocasiones, perdón, en Francia en varias ocasiones, relacionado con asuntos de falsificación, etcétera. En mayo del 49 descubren una imprenta clandestina con 40.000 billetes falsos de lotería. Es decir, eran ambiciosos, lo hacían un poco a lo grande, vamos. Además de un arsenal. En 1950 es expulsado de la CNT. En el año 51 detenido nuevamente por falsificar moneda alemana. Luego veremos que además hay una contra en este aspecto, pero bueno. Cae la imprenta de Normandía, varios de sus negocios legales y el avión con el que habían intentado bombardear a Franco. Vale, todo esto, que daos cuenta de que lo que estamos hablando parece una cosa muy marciana, todo esto alrededor del mismo individuo. El caso del avión con el que bombardeaban a Francia, ya lo hemos comentado en este programa. Sí, hablamos ya de pero este. No hay ninguna, este no hay ninguna película que, este hombre, que no. Porque vamos, me parece una película. En el programa de Magnicidios contábamos un poco la historia de la avioneta. El atentado. Que iban a bombardear a Franco. Yo, a mí se me parece cojonudo, la verdad. Sí. Falta una película aquí ya, vamos. Bueno, detenido nuevamente con parte de su equipo a principios de 55 por falsificación de billetes de 25 y 500 pesetas. Daros cuenta también del doble juego, ¿no? Por un lado juego a la chica, por otro lado juego a la grande. Los que sepáis de Moore ya sabéis de qué hablamos. Ahí vamos. Nueva detención, en 1957 le pillan un revólver y 10 millones de pesetas falsas. Nada, lo llevo aquí en el bolsillo. Lo normal. Lo normal. 10 millones del año 57. Sí, sí. Y decíamos en de 2 millones, tontería. 10 millones de pesetas, a tope. La última detención se remonta al año 70 y esta vez, pues bueno, fue por documentación falsa lo que le llevó a prisión. Fue asesinado finalmente el 18 de octubre del año 76 en París. Curiosamente, el día de su cumpleaños. Son un montón de aspectos, episodios, matices curiosos o bizarros los encontramos en la vida de Laureano Cerrada. Es un personaje curioso, cuando menos. Sus acciones eran imaginativas y siempre tenían además ese puntito cachondo, ¿no? Ya contamos la aventura de la avioneta en el programa canino del magnicidio, con la que quería bombardear de Franco, como decía Juancar. Vamos a contar otro episodio de su vida curiosete. Cerrada estaba probando unas nuevas máquinas que habían adquirido para llevar a cabo falsificaciones. Compraron las máquinas en Nimes y decidieron probarlas allí mismo, en la Plaza de Toros. Aquí mucha gente que sea aficionado a la tauromaquia No sé si tenéis muchos oyentes de Barrio Canino, pero vamos. Y aquellos que no lo seáis, si hayáis pasado por Nimes, el que es un antiguo circo romano, es precioso, por otra parte, independientemente de lo que se haga dentro. Pues lo probaron allí. Imprimieron entradas suficientes para triplicar el aforo de la plaza. Y bueno, había tantísima gente que enseguida se supo que aquello algo fallaba, o sea, no iban a caber. Tuvieron que intervenir finalmente los gendarmes y además la corrida tuvo que ser suspendida. Esto nos da una idea de cuando tú pones a falsificar tienes que probar, ¿no?, tus falsificaciones. Y una manera bastante buena es hacerlo a pequeña escala. Vamos a probar. ¿Qué pasa? ¿Cuánta gente cabe en la plaza de Nimes? 600. Vamos a imprimir 1.800. ¿Qué pasa? Y la gente llega, traca, traca, traca, traca. Eso también lo hacen aquí, o lo hacían aquí en los conciertos, en los madriles, por lo menos antes. Metían a más gente de la que cabía en los sitios. ¡Ay, a muerte, venga, machete! Ahora lo que están haciendo es otra cosa con el tema de la compra, pero lamentablemente no es incrementar el número de entradas y timarte a ti, sino que te timan con el mismo número de entradas, pero te la venden al triple, que es otra cosa distinta. Pero bueno, eso ya hablaremos en otro programa de ese asunto. ¿Cómo vamos a ilustrar esta historia de la Laura no cerrada, la triplicación de los panes y los peces en las entradas de la Plaza de Toros de Nimes? Pues bueno, esta plaza, ya sabéis, es la meca de los aficionados taurinos en Francia. Y bueno, son bastante numerosos en esta parte del territorio. En Francia, sabéis que hace poco han quitado, ¿no?, tiene una protección cultural, la tauromaquia en Francia, y le han quitado esta protección. Y ha habido mucha protesta en el sur de Francia porque la tauromaquia en esta región es bastante... Hay mucha gente aficionada, digamos. Es como muy castiza allí. Bueno, pues el caso es que imaginaos a toda la gente que había allí, agolpada con la entrada válida. Seguro que la habían pagado a buen precio y viendo que no se cabe en la plaza, como diría Gila, alguien ha estafado a alguien. Y no quiero mirar a nadie. Vamos a dedicarle a todos los aficionados y a Laureano Cerrada este paso doble antitaurino, cuya intérprete desconocemos, pero cuya composición sí que sabemos que es de Fede Lladó. Mi paso doble. Torero tiene que acabar. pollito bravo, salvarte quiero. Cuando me miras agonizando de pena muero. La muerte viste de llena y oro, y la tortura se hace cultura si muere un toro. También al Cristo el que reza en tu capilla, tiene sangre de lanza torera y de banderilla. Y llorando mira cómo te haces de oro, escondido detrás de la cruz de Jesús para matar al toro. A tu lado la muerte te espera con su guadaña, promotora primera torera de la marca España. Qué orgullosa camina, torturando animales, fabricante primera de minas antipersonales. Y al compás de un paso doble, lo cobarde se hace noble y muere un toro en un redoble de tambor. Y en la plaza cada día, española es la sangría de inocentes por seguir la tradición. Agonizando de pena muero, la muerte viste de grana y oro, y la tortura se hace cultura si muere un toro. Torito bravo, salvarte quiero, cuando me miras agonizando de pena muero. Ay, torito bravo, de raza noble, hoy tu condena llena de pena. Ole. Para todos aquellos fans de Patio Rillo, vamos a ver si mandamos una foto que la acabamos de hacer en plan Estrellita Castro. Así, ole. Con la peineta de martirio. Estábamos hablando de Antonio Berardini, de Laura Nano Cerrada, de Lucio Urtubia, los grandes nombres de la falsificación anarquista. Es hora de volver al barrio. Correcto. Creo que esta batallita que vamos a contar nos va a delatar la edad. Posiblemente. Y que me ha sido un poco... ¿Cómo nos podíamos definir? Manguis. Estaba pensando yo también eso, manguis. Pero eso la gente ya debía saberlo. O no. Yo creo que mucha gente de nuestra edad se va a sentir identificada con esta historia y la habrán vivido cada una a su manera, yo creo. Correcto. Y el resto nos puede llamar puretas, para los de la ESO, vaya. Bueno, pues para los de nuestra quinta... no sé si os acordáis de los buenobuses de los años 80 y principios 90, más bien de principios de los 90, ¿no? Incómodos de llevar. Sí, totalmente, porque se arrugaban todo el rato. Era un cacho de cartón, al final. Era más grande que la cartera. Sí, correcto. No sé qué podía tener en centímetros eso, igual 15. Tanto no era, no. ¿Sí? Yo me acuerdo que los doblaba por arriba. Yo también. Era una de las formas luego de poder falsificarlo más fácilmente, lo podías esconder. Bueno, pues no sé cómo serían otras ciudades, pero en Madrid, pues lo que decíamos, ¿no? Era un pedazo de cartulina con forma como de flecha que al montar en el autobús se introducía en una validadora mecánica que lo que hacía realmente era cortar un cuadradito al final de una línea, dejando impreso en el resto de la línea el código del autobús, la fecha y la hora. Seguramente muchos de vosotros os hayáis dedicado en vuestra juventud a falsificar estos bonobuses, nosotros al menos sí. Era muy fácil, esa es la verdad. Y los de metro también. Sí. Era muy sencillo falsificarlos. Lo que hacíamos era reconstruir el cuadrado de cartoncito pegando una cartulina por detrás. Y para evitar que la máquina imprimiese dos veces en la misma línea, provocando un borrón que podría detectar el conductor al sacar el bonobús o el pica, que era más habitual que el conductor. Exactamente. Lo que hacíamos era pegar celo en esa línea para que se imprimiese encima del celo y despegarlo después. Y así siempre teníamos un bonobús inmaculado o no, pero listo para que durara más de 10 viajes, que era lo que estaba estipulado en el bonobús. El mismo celo te garantizaba la limpieza de la línea y la permanencia del cuadradito de cartulina que había de ser recortado. Ahí está. Estaba el truco también de tener uno bueno y luego el falso lo llevabas detrás. Entonces, cuando tú lo sacabas delante del conductor, sacabas el bueno, pero cuando introducías en la máquina así como clic, clic, metías el que no era. Hacía un clic seco, hacía un clic, clic, sí. Era muy fácil. el rollo de ser bonobús. Yo tengo que contaros que un día que celebramos bastante en mi juventud, o sea, un amigo de un amigo de un amigo celebró mucho un día, cuando yo era joven, en la cabecera del 54, aquí en el pueblo Vallecas, sigue haciendo el mismo recorrido este autobús, que hace 25 años o 30 años, y vimos a un conductor que vaciaba en la papelera y en la cabecera del autobús todos los cuadraditos que había cortado su máquina. Oh. Porque se le había llenado la máquina, se fue a la papelera, lo tiró, y nosotros vimos, chavales jóvenes con bonobuses falsos en el bolsillo, cómo estaba tirando ese tesoro delante de nosotros en una papelera. Cuando se fue el conductor, cogimos todos los cuadraditos estos y así conseguimos cuadraditos originales, porque hasta entonces lo que hacíamos era recortar con un cúter y nuestra única herramienta era el de color, pues íbamos pintando el color que tocaba. Para eso Carioca te ofrece una amplia gama de colores, pero al final solo teníamos un rojo, un verde y un azul que al final... Y que no daban el pego, la verdad. Y sí, teníamos cuadraditos originales con el tono exacto, la de letra de imprenta exacta con el número, y estuvimos, bueno, guardamos aquellos cuadraditos como un tesoro, los poníamos encima de la mesa, mirábamos a ver cuál era el que mejor cortado estaba y cuál era el que mejor pegaba justo con el cacho que nos hacía falta, y conseguimos mejorar mucho la técnica de nuestra falsificación de bonobuses. Ese día fue un día grande para... Lo celebramos mucho en el barrio. ¿Cómo os lo currabais, no? Yo era más cutre, yo creo. Yo cogía una cartulina y lo pegaba por detrás y así iba volviendo otra vez a tener los cuadraditos, ¿no? Joder, qué currada. Nosotros lo hacíamos así hasta que la suerte nos sonrió. Bueno, la verdad es que lo ponía un poco a huevo, ¿eh? O sea, que eso era un poco... Era fácil de hacer. Pues es una historia. En el año 2007, el Consejo General del Poder Judicial dictaminó que falsear la identidad del abono de transporte o directamente pasar con el abono de otra persona no es delito de estafa. Y esto no le hizo ninguna gracia, claro, lógicamente, al Consorcio de Transportes de Madrid, que llevaba peleando por el reconocimiento de la estafa desde el año 99, durante 8 años. Una vez que se llegó a un punto en el que se detectaban al año más de 1,000 cupones falsos de abono transporte y algunos miles más de abonos utilizados suplantando la identidad de otras personas. Eso que hayan detectado. Así que sepáis, amigos, que bueno, en fin. Que esto no lo hacemos solo nosotros. No, lo hace más gente. Y que además, que tampoco era delito, que no pasa nada, hombre. Bueno, eran muy exagerados. Esto te pasa porque eres joven, ¿no? Entonces, cuando me pilló el revisor, en vez de decirle no tengo billete, te caja la multa y punto, enseñó el billete de anual. Estuvo un mes de arresto domiciliario en casa. Hostia, un mes. Hola. Un mes con 17 años, que creo que teníamos. Iban todos los días, dos maderos a su casa, dos veces al día, para ver si estaba en casa. Que eso es desproporcionado. Pues desde 2007... Y fue a juicio y todo el rollo. Desde 2007, ¿eh? Ya no es delito, así joder, que... menos mal. Alegría, alegría. No, falsificado, amigos. Bueno, y por otra parte... Falsificaciones de bonobuses, falsificaciones de abonos, todo ese tipo de títulos de transporte que luego, podamos... Claro, luego la cosa evoluciona y pasamos de la validación mecánica, digamos, de cortarte un cuadradito a la banda magnética. Oh. Y esto en el barrio, a los que solo tenemos rotuladores Carioca, nos jode. Nos jode totalmente. Pero no es el final, siempre hay alguien que sabe hacer a las cosas. Bueno, nuestras falsificaciones de bonobuses y abonos dejaron de funcionar con la llegada de la banda magnética, lo que tú decías, ¿no? Y posteriormente con las tarjetas no sé qué. Para nosotros que... Las tarjetas, sí. Estas que son sin contacto, ¿no? Que se hacen ahora ahí. Es que no sé cómo se llaman, perdóname. NFC. Ya, pero no sé qué quiere decir. Que no toca hacer ping. Y luego la gente sale con la cartera, lleva la cartera. Como llevan 50 cosas dentro, la riman y no funcionan y todo el mundo ahí... Eso se supone que lo arrimas y debería hacer un pitido, pero como la gente lleva ahí las estampas de la Virgen, pues no hace contacto, porque es el poder divino que impide que entres en el autobús, el, ¿no? Cristo y de la Greña, y haciendo ahí un follón por la mañana. Bueno, para nosotros que somos unos cutes, ya lo hemos dicho antes, pero no para el movimiento Yo No Pago del Metro de Barcelona. No que... Bull Pagar. Okay. ¿Qué de idioma sabéis, madre mía? Solo sabemos lo que es malo de catalán, nada más. En 2012, con ayuda de Anonymous, consiguió descifrar el sistema de registros y validación de billetes magnéticos del Metro de Barcelona. Uh-huh. Lo hicieron con ingeniería inversa, es decir, pillando un montón de billetes cancelados y mirando los patrones que seguían, qué códigos se les asignaban a las estaciones, horas, fechas y estado del billete. Vamos, un currazo. Uh-huh. Con estos patrones y con una maquinita que escribe en las bandas magnéticas y que cuesta 200 euros, conseguían convertir un billete sencillo en un abono trimestral. ¡Ole! Bien. La maquinita en cuestión se compraba de forma conjunta para compartir gastos entre quienes querían tunear sus billetes sencillos. Así se podían asignar el número de viajes que se quisiera, como el famoso billete sencillo con 69 viajes que publicaron en las redes. Mucho más sofisticado que nuestros bonobuses pintados con rotulador y pegados con celo. ¿Dónde va a parar, verdad? Hombre, pues sí. Mucho mejor, mucho mejor. Sí, pero más caro, ¿eh? Sí, eso sí, es verdad. Y más indetectable, porque la validación de banda magnética, como decíamos, era enséñame el cupón. Entonces yo te lo enseño y el billete es perfecto. Claro. Está emitido por una máquina del metro. Con lo cual, de esta manera, al Metro de Barcelona le salió cara la subida de tarifas porque tuvo que hacer cambios en los sistemas de validación de billetes y en los tornos de todas las estaciones. Ahí les metieron ahí un buen machete. Fuck you. Bueno, y para acompañar la historia que os hemos contado, vamos a escuchar un hit de un grupo portugués, otra vez un idioma que no sé, no muy conocido por estos lares. Pero sí que los conozco. Pues, ¿cómo se llaman? Os Trabajadores do Comercio. Muy bien. Yo solo sé decir obrigado y pero poco más. Obrigada, que me dijeron que era en femenino. Se decía. Obrigado. Bueno, te estás ganando el puesto de corresponsal en Río para pa este mes, tío. Yo no hablo brasileño, perdona que estaba bebiendo. Yo no hablo brasileño, solo portugués. Ah, bueno. Pero luego hay varios tipos de portugués, ahora lo vamos a ver en esta canción, ¿eh? Ay, amigo. Pues esto, este grupillo, a principios de los 80 pegaron fuerte con su chamema policía. Chamema policía. Venga, perfecto. Cantaba en portugués de Oporto, exagerando el DG a más no poder. ¿Porque hay diferencia entre el portugués de Oporto y el de Lisboa o qué? Sí. Hombre, ¿te habla igual uno de Zaragoza que uno de Madrid? No. Pues eso. Pero yo no lo sabía. Perdonad mi ignorancia. Pero estos además exageran el portugués de Oporto, incluso en la grafía. Pero ¿no? Vosotros os habéis dado cuenta porque habéis estado allí y él no, lo habéis porque, notado. No, porque lo ponía en Wikipedia. Porque yo sí que he estado y no lo he notado, claro. Será que no hablo el idioma. Bueno, total. Esta canción no habla de nada relacionado con el transporte público, pero su grito de guerra en un pago. Eu non pago. No pago. No vul, no, es lo mismo que los catalanes. No vul pagar. Pide onda a quien quiera que llamen a policía. Perfecto. Es suficiente para ponerla hoy aquí. Yo no pago, llamad a la policía si queréis. Esta uma no restaurante almoçava largamente. A meio do café o garçom pedante chegou-se e pôs-me a conta à frente. A tom bobinho brada todo de um trago e rei pro homem não pago, não pago. O gajo branco chamou o gerente, saltei, fantástico, quem? Sei o tempo para não andar em cadeiras no ar. A tom pôs-me a gritar. Fui ver Lisboa à noite, parei no Rocio, numa noite sem frio. Mandei vir uma cola e um guardanapo e o cara de sapo. Pediu-me logo tá com mal criador. Não me contive, passei-lhe um sermão. Disse que era abuso da confeitaria, que era mais seguro no tempo que corria. Para não andar em cadeiras no ar, então pus-me a gritar. Chamem a polícia, que eu não pago, que eu não pago. esta canción, amigos de oyentes de Barrio Canino, me hace cantar y bailar al mismo tiempo. Llamen a policía. Ahora mismo. Llámenla, por favor. Esto está lleno de falsificadores aquí. Pues la verdad es que algunos sí que hay. Algunos hay. Y vamos a dar testimonio. Vamos a decir una cosa. En este programa le tenemos que dar un toque autobiográfico. Exactamente. Los falsificadores. Ya está bien de hablar de otros. Yo he venido aquí a hablar de mi falsificación. Pues vamos a hablar de las nuestras. Nosotros somos los falsificadores. Vamos a confesar. Vamos a confesar. Confesemos. En nuestros tiempos mozos, ahora ya no somos tan mozos como antes, un poco menos mozos, pero seguimos siendo mozos. Pero buenos mozos, en todo caso. Un amigo de un amigo de un amigo, en los albores del Windows 98, de los... Qué gran Windows. Los 98. Monitores culones, ¿os acordáis? De 15 sí, pulgadas sí. Y pantalla curva. Nos acordamos. De los 128 megas de RAM... Y esa y época. Y las disqueteras de. De 3,5. De 3,5. En alguna disquetera de 3,5 hemos podido nosotros escanear entradas de conciertos. Estamos encerrados en el cuartucho de la casa de nuestros padres, en nuestros barrios, y mezclamos nuestra picaresca aprendida en el barrio, que ya teníamos una cuanta, con nuestro descubrimiento de la informática. Y entonces ahí fue cuando dijimos: hostias, los escáneres de sobremesa. Y las impresoras de chorro de tinta a precios asequibles son armas de destrucción masiva. Exacto. Por aquel entonces, Tic Tac Ticket nos vendía las entradas de los conciertos. De los conciertos más molones, de los que más nos gustaban, pero a un precio que no podíamos pagar. No teníamos dinero suficiente para poder pagar todas las entradas de aquellos conciertos que queríamos ir, que eran todos. Y aunque hubieran sido dos, tampoco hubiéramos tenido dinero para pagarlo, vamos a decir la verdad. No éramos millonarios, ni teníamos grandes ingresos. ¿Qué ocurrió? Tic Tac Ticket empezó a distribuir sus entradas a través de una plantilla preimpresa que cuando ibas a comprar la entrada al Madrid Rock, y ahí lo veías tú ya, tenían así las tiras, ¿eh? Así largas de precortadas de estas de entradas, entonces lo único que hacían era meterle encima la impresión del concierto que tú ibas a ver, el precio y el codiguito de barras. Bueno, no sé si tenían codiguito de barras en aquella época, yo creo que ni siquiera tenían el código de yo barras. Yo creo que no, te ponían la fecha, la hora y... Te ponían la fecha y la imagencita. Y dijimos, joder, si lo puede hacer Madrid Rock, lo podemos hacer nosotros, ¿no? Vamos a ver cómo... Yo también tengo impresora y no soy Madrid Rock. Exactamente, no will pagar. O sea, esa era la cuestión. ¿Qué pagabas? ¿1.800, 2.000 pesetas costaba la entrada? Que ya en aquel momento nos parecían caras. Claro. Sí, claro. Sí, eran caras. Pues imagínate, un botellón te lo hacías por 500, sí. Pues 2.000 pesetas por un concierto, una barbaridad. Bueno, ¿qué ocurre? Decimos, yo tengo impresora, no es tan buena como esta, o no la tengo yo, pero la tiene alguien que conozco, o un amigo de un amigo, ¿no? Este tipo de cosas, tal. Y dijimos, vamos a hacerlo. La clave fue tener el escáner de sobremesa a precio barato. ¿Qué ocurre? Cuando es a precio barato, pues no es muy bueno. Independientemente de que fuera muy bueno o no fuera muy bueno, rápidamente descubrimos que cuando tú ponías la entrada dentro del escáner y le dabas a escanear, había una trampa. En las entradas, y que tú no lo podías detectar a simple vista, había una gota de tinta en el centro. Y cuando pasaba la luz del escáner, se iluminaba de verde y teñía de verde toda la entrada. Mierda, primer problema. ¿Y por qué? A ver, esta gente no es tonta. Entonces, de hecho, por ejemplo, tú no puedes escanear billetes. Claro. Ya, sí, claro. No son tontos. Quiero decir no que hay criterios, hay algún tipo de limitaciones técnicas que ellos intentan evitar por de pero una como forma... Como dice Baristo... Echa la trampa, pero me refiero a que Baristo, lo intentaban. Ellos dicen mierda, nosotros amén, ¿no? Claro. Pues ellos ponen gotas de tinta, nosotros tenemos paciencia. No son tontos, pero tampoco tan listos. Tampoco porque tan listo, igual que teníamos escáner y teníamos impresora, teníamos el Photoshop. Y entonces cogimos, las cogías, te las ponías delante y píxel a píxel y con gran paciencia ibas limpiándola toda. Cogías todo en blanco quedaba perfecto y luego el gris, te cogías una escala de grises adecuada y vas ahí y la dejabas perfecta. O sea, 2000 pelas no teníamos, pero tiempo ¡vamos! Y así, pues nada, píxel a píxel limpiábamos entradas. Y limpiamos bastantes, de bastantes grupos. No vamos a decir a todos los grupos que hemos estafado en nuestra vida. Vamos a decir uno. ¿Uno? Sí. Solo uno. Luego hay que poner un tema. Luego tendrías que decir dos por lo menos, uno cada uno. Venga, va. ¿Cómo se decimos dos? Venga. Macaco. Macaco, madre mía. Cuando empezó Macaco, molaba. Ojo de brujo. Wow. Saint Germain. Festima. Madre mía. Vale, vale, para ya, que luego la cosa se sabe ya. Hasta ahí. Venga. Todo esto un amigo de un amigo, ¿eh? Sí. Correcto. Bueno, pues, ¿qué hacíamos? Ya teníamos la imagen limpita, perfecta, tal, y entonces, ojo, esto no vale, cualquier papel no vale, porque tú le das a uno de una entrada un papel que no es y él lo detecta, el tacto, lo tiene en los dedos ahí. Entonces cogíamos nuestro papel, gramaje, perfecto, y nos íbamos a las tiendas de Moncloa que tenían ahí papelería técnica para dibujo técnico, etcétera. Y ahí era gramaje perfecto, pero no solamente gramaje, es que buscábamos textura. O sea, cogías el papel y vas con tu entrada en la mano y vas ahí tocando papeles. Os sorprendería la cantidad de papeles distintos que hay en estas papelerías. Y mirábamos más de 50 papeles distintos. Sí, no solamente gramajes, texturas, colores. Todo. Es increíble. Y ya detectamos cuál era el papel perfecto y a partir de ese momento sabíamos cuál era el papel exacto que utilizaba. Pero una pregunta, ¿se ibais? Iban dos amigos vuestros ahí a la tienda esta, ¿verdad? Y estabais ahí tocando papeles. Raro, ¿no? Era dos notas ahí tocando papeles todo el rato, ¿no? Eso queda raro que con la entrada, lo he imaginado. Con la entrada verdadera en una mano y con el tacto en otra. Así, al lado, ¿eh? Claro, pero igualmente queda raro. ¿Pero tú crees que a los del papel les importa? O sea, no vosotros, a vuestros colegas, ¿no? En plan, hostia, y esos tíos qué raros, ¿no? Hay que decir que nuestros colegas, el amigo del amigo del amigo, tenía muy buena presencia. Claro. Nadie sospechaba de gente de bien. Eran buenos mozos. Y una vez conseguido el papel, había que conseguir la impresora. Porque las impresoras, desde luego, eran una mierda y no valían. Pero teníamos también, o sea, tenía nuestros amigos un conocido, de un conocido, que imprimía así grandes cantidades de fotocopias de estos que imprimían ahí en Moncloa para los universitarios, ¿no? Fotocopias de tal. De libros, que también es ilegal, pero bueno, que lo hacen. Este era así un tipo de confianza. Y entonces el negocio era el siguiente. Yo te doy la imagen, tú me das todas las copias que yo quiera gratis y yo te regalo a ti la imagen y tú ya verás lo que haces con ella. Quiere decir, limpio, sin gasto. Mira, perfecto. No había que pagar ni las fotocopias. Le dábamos algunos papeles de más para que se hiciera las suyas, la de sus colegas. Igual que nosotros aplicábamos el para mí, para todos mis compañeros y para mí el primero, él aplicaba lo mismo. Exacto. Y todos salíamos ganando. Y luego te lo encontrabas en el concierto. Y los amigos de mis amigos son mis amigos. ¡Qué grande! Y hasta ahí podemos leer. Ya está. O sea, entramos a muchas. Pasamos nervios. Siempre había las típicas estrategias. Bueno, es que... De todo había. Pero cuando entraba uno, entraba todo el mundo. Así que ya está. Éramos los típicos que se abrazaban dentro del concierto antes de que empezase. Estamos aquí. Y íbamos al baño, no a ponernos, a mear de los nervios que hayamos pasado. ¿Y todo salió bien siempre? Hubo alguna que no, pero muy pocas. No salió bien a la primera, no quiere decir nada. Bueno, o sea, pero es más. Hay otra puerta. Es más, hubo ocasiones en las que el de la puerta, con la entrada en la mano diciendo, es muy buena, pasa. Ah, ¿sí? Es muy buena pasa, esto ocurrió en alguna ocasión. O sea, en un festival, concretamente. Como diciendo, me quito el sombrero porque, sí, joder, sí, lo habéis currado, chavales. Sí. Llegamos estos a hacer, son horas de Photoshop, chavales. Hacíamos el troquelado con la... Hacían con el cúter así, para que cuando rompieran el crack y salieran, ¿no? Que es el doblar este, que van así un poquito punteadas y tira. Perfecto, todo así al milímetro. Porque queríamos ir. O sea, es decir, teníamos derecho a entrar porque teníamos muchas ganas y nos lo habíamos trabajado mucho. Tenían muchas ganas de entrar. Así que ya está. ¿Qué vale más? ¿El esfuerzo que hacíamos o 2.000 miserables pesetas? Y luego total para ir a ver a Macaco, ¿eh? Me cago en la madre que me parió. Vamos a decir, en nuestra época de hacedores de entrada, en la época en la que nuestros amigos eran hacedores de entradas, en el 2000, 2001, por aquella época, nosotros éramos carne de centro social ocupado, no nos vamos a engañar, pero también musicalmente era la época del boom de la movida buen rollista, Barcelona, el mestizaje, todos los hijos musicales de Manu Chao, que hubo unos cuantos, y lo sigue habiendo ya de tercera generación. Antes tenía hijos, ahora tiene ya hasta bisnietos musicales. Y joder, pero estos conciertos, que también nos molaban, vamos a reconocerlo, eran más caros porque eran en salas, y concretamente yo recuerdo uno de los conciertos a los que fuimos con esas entradas caseras, una buena tropa, y entramos todos, fue a uno de los conciertos de Ojos de Brujo, que entonces lo estaban petando bastante, en lo que entonces se llamaba la Sala Arena, ahí en la calle Princesa número 3, después a la Marco Aldani, a la Heineken, ya no sé cómo se llama, yo ya no sé ya ni cómo se llama. Creo que sigue Heineken. Heineken sigue, creo. Ahí. Íbamos unos cuantos, como digo, pasamos todos, y allí como ahora vamos a bailar. Ese día bailamos a destajo con este temazo que yo recuerdo perfectamente y me sigue gustando. Y recuerdo además perfectamente a uno de nuestros compadres que venía aquel día con las entradas también tuneadas, que le dio un amarillo de Padre y Señor Mío que hubo que sacarle allí, nos dejó un poco asustado ya, pero es que en con esta canción, lo recuerdo. Pero eso no fue por los nervios, es que en aquella época se podía fumar todavía dentro. No. Y fue por eso. Pero vamos, lo pasamos bien, bailamos y disfrutamos. Rumba da style. Vamos, ley, ley, ley. Se coge el pulmón y no saca a mamá. Que no la ves porque nunca avisa, oye. Y no la ves porque nunca termina, escucha. Es el ritmo de la calle, pero que se sube por los pies y te lleva la cabeza. Es el ritmo de la calle, pero que se sube por los pies y te lleva la cabeza. Y te matinada con el pico seco, y que no lo ves. Y así quito delito lo que a ti es pecado o prohibido. Yo me lo salto, me río y lo cuadriplico. Y así mismo te digo que mi paso yo decido. Bájate de la barra que mi crack aquí no acaba. Un pasito pa' aquí, esquivo caigo. Y un pasito pa' allá, esquivo caigo. Sigue este ritmo que la rumba es pa' ti. Olvídate de ese cuento, cabrón, no es pa' mí. La rumba que se nos lleva nunca se va a acabar. Como de una barra iba intentando llegar y dice: oye, escucha. Oye, que tírate a tirar. Rumba 2000 en tu cara y que sí, oye la, oye aquí dice así. Esta es la rumba de style. Oye la rumba de style. Esta es la rumba de style. Oye la rumba de style. Esta es la rumba de style. Oye la rumba de style. Esta es la rumba de style. Oye la rumba de style. Salgo a la calle y en busca de mi comare. Y es que yo salgo a la calle en busca de su rumba. Ahí despegando con este ají frenético. Y el rumbo de la rumba no se lo lleva el tiempo. Y empujando va este ritmo de nadie. Toca, toca madera y muévelo pa' que no pare. Y es que mira cómo van las chicas de mi barrio. Y es que mira cómo van los chicos de mi barrio. Y el meneillo, meneillo irreverente. Con estundas atenciones, la corriente pa' mi gente. Hay quien maneja mi barca, quien maneja mi suerte. Apaga el móvil y no llamando a tu mente. Quien maneja mi barca, quien maneja mi suerte. Apaga el móvil y no llamando a te. Y déjate, síguelo, sígueme. Baila el mismo miquete que te pone de revés. Sí, y déjate, y déjate. Todas y todas las gente se va a mover. Oye, oye, escucha, escucha. Rumba, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo. Oye, que tírate a tirar. Rumba, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo. Rumba 2000 en tu cara y que sí. Oye la, oye aquí, dice así. Está la rumba de upstyle. La rumba de upstyle. Oye la rumba de upstyle. La rumba de upstyle. Está la rumba de upstyle. Está la rumba de upstyle. Oye la rumba de upstyle. Como condenados, bailábamos el estribillo de esta canción con lo contentos que estábamos ahí todos por la face. Estábamos comentando aquí a título personal, así independiente y privado, que maravilla era lo de entrar gratis a los conciertos. ¿Eh? ¿Cómo nos ha gustado siempre eso? Pero solamente, y eso lo decía Juan Caraquí, que no mola falsificar entradas de salas pequeñas y todo eso, porque además, y aunque no nos queremos tirar de pista aquí ni quedar de guays, es que no lo hicimos nunca. Solo falsificamos entradas de grandes centros comerciales, de que vendían en sitios grandes y que eran de salas grandes. Porque era el desafío, porque falsificar una entrada de una sala pequeñita, que es un papel morado con tinta negra, no tiene gracia. O sea, ni el mismísimo Laureano Cerrado se hubiera rebajado a hacer eso. No. Y vamos a por el Ticketmaster, lo que ahora es el Ticketmaster. Eso es. A mí me habéis dado mucha envidia. Pues nada, tienes impresora en casa, ¿no? Pues nada, dale. Si os parece, vamos a hablar ahora de otra historia. Esta sí que es verdad, que es de un amigo de un amigo. Por eso tampoco vamos a dar muchos más datos. Y es una historia que nos contó además su protagonista en persona. Aparte de que la hemos leído en libros, no vamos a dar muchos más datos. Su protagonista nos la contó además hace unos meses en persona con algún detalle más de lo que vamos a contar hoy aquí. Pues sí, vamos a hablar ahora de cómo falsificar la identidad de la forma más sencilla posible con tu hermano gemelo. ¿Quién no tiene un hermano gemelo con el que intercambiase para hacer exámenes? Es una limitación, vamos a decirlo. Sí. Pero bueno, si tenéis la suerte y estáis escuchándonos, al loro. Todo un manual de cómo falsificarse a uno mismo. Esta es la parte de la historia de Miguel. Bueno, vamos a llamarle Miguel. Fue uno de los militantes de los grupos autónomos libertarios que operaron durante la transacción, como él la llamaba, en los años 70. Originario del barrio de Recalde, en Bilbao, tuvo una larga trayectoria de activismo ligada a los comandos autónomos autogestionados y posteriormente, cuando huyó a Cataluña, a los escamots autónomos anticapitalistas. Su última detención supuso su encarcelamiento en la cárcel modelo de Barcelona en 1983 por su supuesta relación con un atentado con bomba contra una oficina de Crédit Lyonnais, entre otros hechos. En la modelo, las condiciones de la cárcel eran duras para algunos presos políticos como él, especialmente por los grupos de presos ultraderechistas organizados en torno a la Quinta Galería, con la permisividad, qué cosas, de los funcionarios de prisiones que hacían la vista gorda al asedio y las palizas que propinaban a presos relacionados con la izquierda política. Siempre la derecha destacando por su tranquilidad. Sí. En agosto de ese año, 1983, Miguel consigue el traslado a la prisión de Carabanchel. Desde hace tiempo Miguel tiene un plan y en las primeras semanas solicita un vis-a-vis con su compañera. Ya sabéis, una de estas visitas privadas que se reciben en el talego. Miguel y su compañera en realidad pretenden medir el tiempo que tardan después de la visita. Él en volver a ser identificado con huella y ella en salir de Carabanchel y llegar a un sitio seguro. Algunas semanas más tarde, Miguel solicita un nuevo vis-a-vis, pero en esta ocasión, junto a su compañera, también se presenta su hermano gemelo, del que la policía no sabía nada hasta aquel día. Una vez dentro, el hermano gemelo de Miguel se quita las gafas, la peluca, el bigote postizo y se lo pasa a Miguel. Miguel sale vestido con la ropa con la que entró su hermano, y su hermano se queda en la celda con la ropa de Miguel. A la salida de la visita, el falso Miguel, su hermano gemelo, entretiene lo suficiente a los guardias para retrasar el control por huella dactilar y monta el jaleo cuando los guardias dicen que las huellas no coinciden. Cuando se descubre el pastel, Miguel y su compañera ya están en un sitio seguro en Madrid, en el que permanecerían un par de meses hasta poder huir a Centroamérica, de donde no volverían hasta 18 años más tarde, una vez que hubieran prescrito todas las causas pendientes de Miguel en 2002. El hermano de Miguel pasó 2 días en comisaría y con el atenuante de familiar de primer grado para la fuga de su hermano no tuvo que dar muchas más explicaciones a la justicia y quedó en libertad. O sea, una historia, hermano, ¿no? Una historia, vamos, también de película. Yo estoy flipando con estas historias que realmente no estén hechas películas sobre ello, porque... Brother, puedes llamar así. Vamos a escuchar una cancioncilla también relacionada con gemelos. Y vamos a escuchar... Y vaya par de gemelos, amigo. Estos gemelos han dado mucha guerra también encima de los escenarios. Y a nosotros en persona también. Estamos hablando de los gemelos más conocidos del rock underground madrileño, que son Gerardo y Antonio, los guitarristas. Los gemelos de los chicos. De los chicos, que nosotros los diferenciamos porque uno llevaba el pelo un poco más corto y el otro un poco más largo, siendo los dos muy calvos. Y entonces sabíamos cuándo era Gerardo y cuál era Antonio. Pero aún así caíamos a veces en el rollo de, no, si te dije tal, y el otro se hacía el longi diciendo sí, sí, sí, pero no se lo había dicho a él, se lo había dicho el hermano. Son los repes que han puesto ritmo con sus guitarras yo lo diría así, a una de las bandas más potentes que ha parido el rock madrileño en mucho tiempo. No hay más que decir, que no se note que somos muy, no, no, muy fans. Si los habéis visto en directo, sabéis de lo que hablamos. De su disco, que a mí me gusta el nombre además, We Sound Amazing But We Look Like Shit, que quiere decir, sonamos increíbles pero somos mierda, pero parecemos mierda. Contiene este tema, Brother from Different Mothers. No hay que más que hablar. Los chicos. Bailado también con los chicos dentro y fuera del estudio de la radio, joder. Sí, sí, sí. Y a sus pies, además, ahí debajo, chupando sudor y otras cosas. Yo me acuerdo mucho de un concierto de los chicos en el Gruta 77, precisamente, en el que no sabemos por qué el cantante Rafa tenía un cocido prensado en una bolsa hermética. Y el cocido estuvo dando vueltas por la sala allí hasta que dijimos: mira, se va a romper la bolsa. Va a caer la grasaza y los garbanzos encima de la gente, tío, y va a ser esto absolutamente dantesco. Al final eso no ocurrió, pero pasamos mucho miedo por culpa de un cocido envasado en un concierto de los chicos. ¿Qué coño hacía esa bolsa de cocido dando vueltas por ahí? Y hemos de decir que eso no es lo más raro que hemos visto en un concierto de los chicos. No, la verdad es que no. Vamos a pasar a la siguiente historia. Hemos hablado de nazis, hemos hablado de falsificar dinero, hemos hablado de ir a lo grande. Bueno, pues ahora la historia que vamos a contar reúne todos estos ingredientes y no es una película de Spielberg. Creo. Igual la ha hecho, no lo sé. Vamos a hablar de Adolf Burger. Ahora lo busco. Adolf Burger. Adolf Burger es, sigue vivo, un judío eslovaco que en el año 1942, en Bratislava, se dedicaba a falsificar partidas bautismales para evitar que otros compañeros judíos fueran deportados a campo de concentración. Hasta ahí todo correcto. Falsificador. Entra dentro del programa, está bien. A finales de ese mismo año, 42, se descubierto y es enviado a Auschwitz junto con su esposa. La esposa moriría unos meses más tarde y de esta manera Adolf Burger hubiera corrido la misma suerte que su esposa, pero no fue así. Se cruzó en su camino la más grande de las operaciones de falsificación monetaria hasta ese momento en la historia. La operación Bernard. Y diréis, ¿quién es responsable? ¿Laureano Cerrada? No. ¿Quién es responsable de la operación de falsificación de dinero más grande de la historia? Pues ¿quién va a ser? Los nazis. Porque los nazis hacen las cosas, o hacían las cosas, hoy ya no, y la verdad es que son bastante más cutres. Hacían en su momento las cosas a lo grande, sin cabeza, todo como muy magnificado y tal. Montaban a millones de personas. Eso, todo a lo grande, a lo bestia. ¿Vamos a falsificar dinero? Vamos a falsificar mucho dinero. La operación Bernard, ¿qué es o qué fue en su momento? La operación Bernard fue amparada por el régimen nazi en 3 años. Durante 3 años estuvieron haciendo esto, entre 42 y 45. La historia comienza en el año 39, cuando alguien le propone a Himmler un plan destinado a financiar las operaciones de las SS y de la Gestapo. Decimos, vamos a conseguir pasta para poder pagar lo que nosotros queremos hacer. No nuestra guerra, que esto depende del tesoro alemán, sino operaciones encubiertas, pequeñas historietas que se nos ocurran y tal. ¿Cómo lo hacemos? Falsificamos moneda inglesa, libra esterlina. Y por otra parte, decimos, y ya que estamos falsificando moneda inglesa, libra esterlina, para poder pagar nuestras movidillas, vamos a falsificar muchísima, millones de libras de esterlinas, y entonces las introducimos en Inglaterra, aumentamos la inflación e destruimos, echamos abajo la economía inglesa. El plan que tenía la gente de Laureano Cerrada, pero claro, no eres Laureano Cerrada con 60 grupos de falsificación, no, eres Alemania entera pudiendo hacerlo. No. Bueno, pues esto se lo ven a Himmler y Himmler dice, pues joder, pues claro, pues vamos a hacerlo, lógicamente. En el año 41 se le encarga finalmente, 2 años después, el plan no sale, burocracia, etcétera, se le encarga finalmente a un menda llamado Bernhard Krüger. Era un mando de las SS. Y este tipo crea en un cuartel de las SS una oficina llamada Oficina 6F4. Este tío, lo primero que se le ocurre, lógicamente, yo también hubiera hecho lo mismo, es decir, bueno, vamos a falsificar moneda. Vamos a la Casa de la Moneda de Berlín, donde se imprimen los marcos, y vamos a ver qué posibilidades tenemos de imprimir libras allí. Es que daros cuenta de que aquí es por lo legal. O sea, esta gente lo hacía por lo legal, pero los nazis lo hacían bien. O sea, es decir, tenemos una Casa de la Moneda, tenemos troqueles, vamos a hacer troqueles ingleses y tal, y hacemos libra, imprimimos libra aquí directamente. No es ilegal, la ley la hacemos nosotros. Esa es la clave del asunto. Podemos imprimir libras. Llega a la Casa de la Moneda alemana y le dicen, no. No, esto no es tan fácil. Los troqueles son difíciles de fabricar, no tenemos estas... La cosa era compleja. ¿Qué hacemos? Habla con Himmler, oye, que no porque tenemos... Una pregunta. Esta gente no pretende falsificar, sino hacer moneda propia. Ah, moneda real. Moneda real británica. Por eso digo, claro, que no es una falsificación. Sí, es una falsificación tal. Porque las únicas personas que pueden hacer moneda, sí, libras esterlinas es el Banco de Inglaterra. Ya, pero me refiero que hay una diferencia entre una falsificación, es decir, una moneda que no pretende ser real, sino parecerlo, y el utilizar una estructura, ya sea la de la moneda, claro, o sea, el hecho de intentar hacerlo, pero de hacerlo a lo grande. Lo que pasa es que si tú quieres hacer libra esterlina, los troqueles únicos en el mundo legal es que la hacen y que tienen exactamente la forma perfecta para hacerla son los del Banco de Inglaterra. Ya. Tú vas a hacer unas imitaciones a esos troqueles, no lo logran. Entonces le dicen, mira tío, olvídate de tonterías, cógete que tenemos en 50.000 millones de prisioneros en campos de concentración y búscate a los mejores falsificadores que tengamos detenidos por falsificación, sácamelos y móntame un equipo de falsificación. 140 tipos sacan de campos de concentración y los ponen a trabajar. ¿Y por qué no os tenían a vosotros? Digo, a vuestros amigos, a los amigos de vuestros amigos. 140 judíos con experiencia en imprentas, coloristas, caligrafistas, dibujantes y contadores, incluyendo a convictos por falsificación. Y ahí es donde nuestro Adolf Burger salvó su vida. Que era judío. Exactamente, y detenido por falsificar partidas de bautismo. Bueno, a todas estas personas, las SS las clasifica como trabajador altamente esencial. Se les conceden privilegios, como, bueno, el más importante, la salvaguarda de sus vidas. Es decir, mientras trabajes en este plan, no te vamos a matar. Condiciones de vida, alimentación, etc. Krüger lleva a estos técnicos al campo de concentración de Sachsenhausen, que es un campo cerca de Berlín. De hecho, es donde van todos los niños de Berlín del colegio que están obligados a ir a un campo de concentración. Van a ver este campo de concentración siempre. Ahí trabajaron los falsificadores. Los exilaron en el bloque 19 con vigilancia especial y la maquinaria de imprenta fue escogida de la mejor fábrica de maquinaria de imprenta de Alemania. Los mejores papeles, los mejores, o sea, todos los medios posibles a disposición de los mejores fabricantes alemanes fueron puestos a disposición de 140 tipos especialistas en falsificar, de todo tipo de cosas. Bueno, empezaron a producir billetes y eran clasificados en dos calidades, calidad primera, calidad segunda. La primera calidad, destinados a comprar en países neutrales y a financiar el espionaje en el extranjero. Segunda calidad, destinados a unidades de la Gestapo en países ocupados para pagar información. Es decir, si yo ya estoy en un país ocupado, los Gestapo mandan, aquí no van a mirar mucho el billetaje y aquí podemos pagar de todo. Información, chivatazos, de todo tipo de cosas, colaboracionistas, bueno. Estos billetes falsificados de la Operación Berhan alcanzaron un grado de réplica muy cercano a la perfección. ¿Cómo hicieron la prueba? Cogieron a un tipo, le dieron medio millón de libras esterlinas y le mandaron al Banco de Inglaterra. Y le mandaron a meter 500.000 libras esterlinas en el Banco de Inglaterra. El tipo llega a la ventanilla y le dice al operario, míramelas que no estoy seguro yo a ver si sí, esto me han metido... es bueno. El tipo lo cogió, pasó por caja y dijo, esto vale. Medio millón para adentro. Y dijeron, si esto vale, vale todo. La Operación Berhan estuvo produciendo aproximadamente unos 400.000 libras, entre 400.000 y medio millón de libras esterlinas al día. Producían. Tracatrá, tracatrá, tracatrá, tracatrá. Entonces el asunto, bueno, pues empiezan a repartir estos paquetitos, van a países aliados, países enemigos, tal, en fin. Y van repartiendo pasta por todas partes. Pero la idea era acumular una gran cantidad de pasta para en un momento determinado meterla toda dentro de Inglaterra y generar esta caída de la economía inglesa, ¿no? ¿Qué ocurre? Que en un momento determinado Himmler le dice a Krieger, oye, date prisita, tenemos un tiempo, hace falta los millones, ¿qué pasa? El tío dice, ojo, si yo acabo el encargo, a esto les mandan a campo de concentración y les exterminan, y a mí, que soy un oficial de mierda, me mandan al frente. No interesa. Vamos retrasando los pedidos, vamos ralentizando las cosas, y además le pido a la gente que está trabajando conmigo que empiecen a trabajar en el dólar. Hazme el dólar perfecto, a ver qué pasa. Y lo consiguen. Entonces tienen ya libras esterlinas perfectas, dólares perfectos, y en este momento, estamos en el año 45, los aliados empiezan a acercar Berlín y Himmler dice, la Operación Berhan tiene que salir de Sachsenhausen, que está al lado de Berlín, vamos a llevarla a las montañas. El Red Zip es una zona montañosa donde tenían allí, habían estado haciendo pruebas de bombas, ellos habían creado unas cavidades, unas cuevas artificiales que habían hecho, estaban metiendo ahí oro, lingotes, tal, todo este oro nazi del que se habla estaba ahí escondido. Los soviéticos fueron los primeros en llegar a esta zona montañosa. Ahora cuando llegan, bueno, nuestro Krieger sale por patas y desaparece. Los oficiales nazis encargados de coger todo este dinero y llevarle a un destino que no sabemos cuál es, hubo la típica ambición y codicia. Algunos cogen unos cajones, los entierran y no sabemos dónde están. Hay cajones todavía enterrados en Alemania, dicen, con dinero, libras y dólares falsos escondidos. Empezaron a bombardear los soviéticos y estos camiones saltaron por los aires. Y cantidades inmensas de dólares y libras esterlinas falsas cayeron a ríos y fueron navegando pues río abajo hasta caer al Báltico. Es decir, hubo un día o dos días en los que millones de libras esterlinas y dólares fueron por los ríos de Alemania hacia el Mar Negro y al Mar Báltico. Acojonante toda esta historia. Es una historia... Por supuesto, esta historia sí que ha sido retratada en el cine y ganó un Oscar la película Los Falsificadores, una producción austro-alemana, Die Falscher, y ganó el premio, el Oscar, a la mejor película de habla no inglesa en el año 2008. Más detalles. A Krieger le detuvieron en Suiza con su amante y unos maletines llenos de moneda falsa. Este no se lo montó bien, porque claro, ahí ya habían detectado el tema y le pillaron. Pero más curiosa todavía es la historia de Adolf Burger. Adolf Burger, después de toda esa historia, fue mandado a otro campo de concentración en Austria y de allí fue liberado. La historia de Adolf Burger además es curiosa más allá de toda esa historia. El tío fue luego encarcelado por los comunistas después. Bueno, tiene una historia bastante larga. En el año 2008, Burger fue invitado por el Banco de Inglaterra en un momento determinado, porque él publica un libro en el que cuenta toda esa historia, ¿no? Toda su vivencia. Y en el año 2008 le invita al Banco de Inglaterra a conocer las instalaciones y le regalan uno de los billetes que él mismo ayudó a falsificar que el Banco de Inglaterra tenía. ¿Por qué? Porque el Banco de Inglaterra tardó varios meses en darse cuenta de toda esta historia. En localizar todos los billetes falsos. Cuando el Banco de Inglaterra se da cuenta de cuántos billetes falsos en circulación que han introducido los nazis dentro de su mercado inglés, dentro de las islas, dicen, empiezan a dimensionar y dicen, hostia, no podemos detectar los billetes falsos y sobre todo son tantos que no podemos hacer nada. El Banco de Inglaterra se tuvo que ver obligado a cambiar el diseño de toda la libra y lanzar una emisión nueva de billetes para poder luchar contra la falsificación de la cantidad de billetes que habían metido los nazis dentro. Entonces, de aquellos billetes originales que Burger ayudó a fabricar, cuando Burger visitó en 2008 las instalaciones del Banco de Inglaterra, dijeron, tome, y este es uno de los que usted hizo. Hasta luego. Joder. Humor inglés. Total. Bueno, en fin. ¿Qué vamos a poner para ilustrar esta maravillosa historia? Es una gran historia, necesita una gran canción. Bueno, ya lo decían allá por los principios de los 80, los de Kennedy's, los nazis, nazi punks, fuck up. No hablaban exactamente de los nazis, no hablaban de estos falsos punkis, ¿no? Estamos hablando de nazis, estamos hablando de falsedad. Falsos punkis que van de punkis, pero en realidad no lo son. Y Yellow Biafra decía ya en la época de... los punkis de pastel. Los punkis de pastel... o los que la gente que le da le gusta dar dioses a otras personas y se pone una cresta y dice que son punkis, pero en realidad lo que son unos putos violentos. Bueno, pues de estos de los que hablaba Yellow Biafra allá por principios de los 80, con su canción Nazi Punks Fuck Off. Era un mensaje directo, ¿no?, a todos aquellos estos que, amparándose en la cresta, en las cadenas o en las botas, se dedican a imponer su ley a base de violencia contra toda la aquella persona que no es de su agrado. Era un mensaje para todos los falsos punks. Y decía, el punk no es un culto religioso. El punk significa pensar por ti mismo. Tú no eres hardcore porque te pongas una cresta o el pelo de punta cuando tienes nada más que una puta mierda dentro de tu cabeza. Para darle un toque de actualidad a esta canción que todos conocéis y además que ya habíamos puesto el Nazi Punks Fuck Off en Barrio Canino, vamos a dar una versión que ha hecho además no hace mucho tiempo, unos meses, Yellow Biafra, con el grupo con el que toca ahora, la Guantánamo School of Medicine. Es el grupo que acompaña a Yellow Biafra actualmente. Y han hecho una versión de este tema clásico de los de Kennedy, del Nazi Punks Fuck Off, y ahora lo llaman Nazi Trump Fuck Off, dedicado a uno de los posibles presidentes de Estados Unidos en las próximas elecciones. Yellow Biafra and the Guantánamo School of Medicine. Nazi Trump's fuck off! Caña, Nazi Trump Fuck Off. Maldito Trump, ese hombre con rata en la cabeza. Bueno, ha sido un programa lleno de criminales. Smooth Criminal. No nos atrevíamos a poner hoy a Michael Jackson. Hemos puesto la versión fake. Claro, la versión falsa pero molona. Vamos a despedirnos con una breve historia rápida de falsificación y, ¿por qué no?, de autodeterminación. Así que, Patricia, gracias por estar hoy aquí, Patricia Canina. Gracias a vosotros, me encanta estar rodeada de criminales. María Canina, nos vemos en otra. Por supuesto que sí, un placer. Harry, esta historia, como todas las buenas, empieza por un amigo de un amigo de un amigo que, en ese momento informático que hablábamos antes, descubrió que, después de ir muchos años acompañando a su mamá al campo a hacer la compra semanal, descubrió que todas las cosas tienen dos tipos de productos: el caro y el barato, ¿no? Las toallas de mierda de 15 pavos y las toallas guapas que vienen más, son mejores, son más grandes y con más color, no destiñen, que no valen 15 pavos, sino que valen 90. En su momento, el Disman Iwer y el Disman Sony. Exacto, exacto. Y como eso, todas las cosas, los consumibles. ¿Y qué pasó? Pues que también se descubre que puedes copiar el código de barras y puedes fabricar tú tu propio código de barras con esa maravillosa impresora que vale para todo. Y diréis, ¿cómo? en la red, ponéis en Google fabricar código de barras, generador de código de barras, y veréis que hay infinitos programas que te hacen un código de barras. Millones de ellos. De hecho, a cada cual mejor, y todo gratis. La dificultad es saber cuál es el tipo de código de barras que está utilizando el supermercado de referencia. No, ahí hay unos cuantos, pero al final luego en los supermercados hay muy pocos. No hay más que decir que en un supermercado nadie se va a asustar por ver una etiqueta encima de otra. Esto lo suelen hacer ellos 40 veces al día. Y además en aquella época de la que estamos hablando no había móviles, pero hoy es bastante sencillo. Vas con tu móvil y haces una foto al precio, a la etiqueta, y ya tienes el modelo en tu casa para poder emularlo. Sencillo, fácil. El amigo del amigo del amigo del que hablamos incluso llegó a coger el pajarito este verde y rojo horrible de la Uchan, de la campo. Al campo. Y entonces la etiqueta era igual, exactamente la misma que utilizaba el Alcampo para sus productos. ¿Qué hacías? Juego de sábanas de 15 pavos de mierda y te llevabas el juego guay de sábanas de 90 pavos. Esto es lo que se llama hacérsela jugar. ¿Cadena barata de mierda que cuesta 100 pesetas? Pues te llevas la gorda, la grande, la que mola. Había una cosa que hacía infalible ya esto, y es hacerlo con la compra semanal. O sea, el truco era patatas, clines, tomates, cadena de sonido, ajos, cebollas, todo a las 8 de la tarde de un sábado, que es cuando aquello está petado y los cajeros pasan aquello como que da igual, ¿no? Al final lo que importa es que pagues la cantidad que dice la caja y nada más. Pero es que además los grandes supermercados nos dieron una posibilidad que era la de validar nuestros códigos falsos, los suyos, perdón. Los del amigo. Vas allí, ahí, te ponen un validador de códigos, entonces llegas con tu etiqueta, la pones debajo y hace ping y te dice el producto exactamente qué es y dices, funciona. Ellos lo llaman el comprobador de precios, nosotros lo llamamos la máquina de la verdad. El caso es que esta triquiñuela ha sido infalible, no ha sido detectada nunca. Never. Nunca han detectado, pero si hubieran detectado, o sea, me vas a decir a mí que yo he hecho esa pegatina cuando yo he pegado eso ahí. Que venga el encargado aquí ahora mismo. Cualquier reponedor ha podido pegar una pegatina donde no es. O yo qué sé, o cualquier persona que aquí a ese supermercado solo viene basura nada más. El fabuloso mundo de los códigos de barras, las impresoras y sobre todo los supermercados. Y esto es todo lo que tenemos que contar. Y para despedirnos os dejamos con una canción de supermercados. Ya lo decían allá por el 78-77 los Clash, Lost in the Supermarket, de su nunca suficientemente venerado London Calling. Esperemos que hayáis disfrutado con nuestros trucos de supervivencia, con los trucos de supervivencia que nos han dado otros personajes legendarios para no perderse en el mundo de la falsificación y sobre todo para no perderse en el supermercado. Los Clash nos recordaban ya en aquellos años que este mundo del centro comercial es todo falso, es todo fake, es todo horrible, la publicidad, los cupones de descuento, los pasillos de supermercado, y así no se puede comprar feliz. Hasta la semana que viene, The Clash. Long distance calls, and the silence makes me lonely. I'm lost in supermarket. I can no longer shop happily. I came in here for the special offer, a guaranteed personality.